destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio. Obviamente, como muchos miércoles, tengo a mi diestra, sí, para no decir ahora. Como la semana pasada o algo así, porque siempre se me cambian de lugar. Sí, pásate a ese lado. Te digo, che, güey, te dejará de ser de perderista el güey. Tengo aquí a mi diestra al buen Zico. No perderista. Exactamente. Y aquí frente a mí tengo... Apartidista, hijos de su fin, Floyd, todos, sí, tal cual. Y aquí frente a mí tengo al buen Paladín. Noches. Obviamente ahí arriba, como todos los miércoles, tenemos menos cuando se va de viaje y de vacaciones para celebrar su cumpleaños allá por las sierras de Temizquira. Tenemos al buen Dan Campos en el Watchtower. Y Clarky en un rato más andará por acá. ¿Está por los altos? Sí, los saltos para acá, los saltos para allá, yo no, la salto a ella. Saltos quisiera dar, sí, pero bueno. Bueno, de las cosas que estábamos platicando previo a iniciar el programa, se disculparán, pero me estoy cambiando el cigarro de mano. Niños, no fumen, les hacen daño. Ñoños, alejen los cigarros de sus cómics, son muy tontos, los pueden terminar quemando. Pero de las cosas que estábamos comentando, ahora sí entrando en tema, es algo que hemos descuidado un poquito en el programa, o que más bien no habíamos hallado suficiente material para platicar de, es televisión, todo lo que está en televisión de cómics, porque la semana pasada, acá el Paladín desgarrándose, que no, que Shield y mis sueños mojados con Coulson y todo el rollo, que está muy chido el tráiler. Pero eso lo dijimos antes de que saliera el tráiler. El del programa lo grabamos antes del tráiler, que salió el miércoles inclusive, correcto, ¿no? Que fue cuando salió al aire el programa grabado. Pues si no lo saben, es un programa pregrabado. Exactamente. Entonces, y se hace muy chido. Algo que estaba yo leyendo, que era una declaración de Whedon con respecto a por qué, no explicaron por qué está Coulson de regreso per se. No, porque hace en el capítulo 1. Exactamente, pero a la hora de que surgió la idea... Que al contrario de lo que algunos pensaban, no es precuela. No es precuela, yo estoy incluido en los que decían que era precuela, y Whedon dijo, pues Nightboy, esto es muy bueno. Señor Whedon, así como se lo agradecimos a este, ¿quién fue el que nos corrigió? A Busiek. Señor Whedon, gracias por corregirme. No nos corrigió en persona, pero bueno. Puse que nos corrigió en persona, güey. Entonces, bueno, no en persona, directamente. Sí, porque en persona, no, pero todavía es no. Es un poco más complicado. Sí, es más complejo. Pero dicen que los ejecutivos estaban platicando entre sí, precisamente para sacar la serie, que ya se había comentado los planes para hacerla desde que terminó Avengers, cuando empezaron a ver los resultados de Avengers. Y de repente fue así de que, oye, güey, pero necesitamos a Coulson. Coulson, pues es parte chida, güey, aparte es actor de televisión y salió de aquí, pues hay que traerlo, güey, está muerto. No, pero pues hay que traer, y empezaron a saltar, ya sabes, la cantidad de ideas de estupidez. Un Skrull, un Life Model Decoy, estaba en otra dimensión, y de repente llegó Whedon, no Josh Whedon, el hermano, que es el que está involucrado en el proyecto, y fue así de que, pues miren, está... Es Josh. Fue así de... Así, como judío. Exactamente. De Joshua. Judío en cómics, qué raro. Pero bueno, entonces fue así de que, pues le podemos hacer así y atado. Sí, exactamente, Joshua Whedon. Y había siempre, y de hecho desde la película ya estaba la semillita de alguna manera. Mira, de qué es evidente lo que hay un cuerpo. Nunca hay un cadáver, así de, pues no estamos en el ataúd y hagamos... No, pero vaya, sí hay un cadáver atascado de sangre. Hay un güey que está madreadísimo. No, está muerto, güey. No, se muere enfrente de, sí, en teoría. Sí. En teoría. O sea, hay que, mira, pero son cuentitos. Ah, exactamente. Ah, sí, la son cuentitos en el cine. Exactamente. Pero entonces, y le dijeron, llega a Whedon, Joshua Whedon, y le habla a Coulson, al actor, que ¿cómo se llama? Carl Gugger, ese güey. Y le dice, oye, güey, ¿sabes qué? Pues estábamos platicando. No, pero el hermano debe ser Josh, entonces. Es Joshua. El escritor es Josh. Josh, sí, no, es Josh. Por eso es que dijiste que no fue el hermano. No, no fue Josh Whedon, fue el hermano. Entonces es George. George, sí, es George, George Whedon. ¡Ay, déjame en paz! ¡Llamémoslo! George, llamémoslo A. Whedon y B. Whedon. G. Whedon. Sí, ok. Uno, el Whedon, Television Whedon, a ti. Dejámoslo así. Television Whedon. No mames. Bueno, el hermano de Josh Whedon, más rápido, el hermano de Josh Whedon, llegó y le habló a este güey y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues queremos que participes en S.H.I.E.L.D., güey, en la serie. Mira, y el güey dijo... Coulson sabía que algo venía para él desde que acabó la película. Él ya había comentado sí, y soltado algo por ahí. Y el güey, pero lo que comentan aquí es dijo, que el güey... No, por eso ya acabó mi participación. Exactamente. No, porque aparte se rumoraba que él podía haber sido la Visión. Entonces, esto fue unas chaquetas mentales que se aventaron realmente algunos de los... Llegaron a aventar una locura, güey. Por eso, pero todo lo que estamos hablando son fanboyismos. Sí, exactamente. O sea, no fue ningún medio oficial, no fue nada. Entonces le dicen al actor, le hablan por teléfono, le dicen, oye, queremos que regreses. Dice, oye, güey, estoy muerto. Estoy muy muerto. Entonces se me hace como medio jalado de las greñas que yo regrese. O sea, porque sería contradecir todo lo que salió en la película. Dicen, te voy a mandar el script, güey. Te voy a mandar el rock. Ajá. Lo lees y si te convences, me hablas de regreso. Si no, pues chido. Seguirás muerto. Exactamente. Ajá. Bueno, no tengo chamba. Déjame y lo leo. Dicen que el güey lo leyó y dijo, ¿sabes qué? Sí, regreso, cabrón. O sea, no han obviamente en todos estos comentarios que se han hecho, como lo van a regresar, sería estúpido e ilógico. Pero que cualquiera... Sabemos que los momios están muy altos para un live doll. ¿Cuántas series de S.H.I.E.L.D. se han resuelto así? Güey, Nick Fury. ¿Un 80% o 90%? The White Nick Fury, o sea, The Hope Fury, pongámoslo así, Hope Fury, o sea, Hunter Hope. Güey, ha tenido 7 live model decoys. Jodido. De hecho, güey, esto no te vayas de José Artex. En el Artex tienes un regimiento de live model decoys de Nick Fury, cabrón. Pero no es en continuidad. No, pero son los de la bodega, güey, al final del día. No, pero vaya, lo que te está diciendo es que hasta en eso... Sí, o sea, es un... Pero es lógico que en Nerdex traten temas... No, deja... Fuera, o sea, de continuidad, den, güey. No, más bien que le den un twist a lo clásico de un héroe. Y eso si le escogen el Life Model Decoy para Nick Fury... Es porque es un plot recurrente. Exactamente. En todo esto, y le da un twist como solo sabe darlo en esa serie Jim Krueger, ¿no? Por ejemplo, lo de la semilla de los inhumanos es brutal, ¿no? O sea, sí, brutal, o los asgardianos que son extraterrestres, asumiendo la forma de las creencias de la gente. Sí. Güey, sí, muy buenos conceptos. Exactamente. Entonces, hay muchas formas de verlo. Igual y nos dicen, sí, tomen su Life Model Decoy, vamos a hacer... Estoy especulando. Ojo, estoy especulando. Y nos sorprende... Era un Whedon model decoy. Exactamente. Y nos sorprende de otra manera, güey. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, No, quítale el azúcar a este güey. Se pone muy loco. Entonces... pero, bueno... Como la ardilla, sí. ¡Ay, don't drink coffee! Pero, bueno, el punto de todo esto es que pinta para muy bien... Por lo menos el tráiler y el teaser de S.H.I.E.L.D. Muy bien, han salido un teaser al inicio con imágenes, después debutó un tráiler de 3 minutos, ¿no? 2 minutos y medio. Ah, pero siendo el purista, sí. 2 minutos 34 segundos con 17 centésimas. Décimas centésimas, de 4 décimas, 27 centésimas. 3 millones, 1000 décimas de segundo. Tampoco, si son 27 centésimas, deben ser... Si te vivías que iban antes de la tele. 270. La televisión es un tema bien resbaloso, cabrón, al final del día. Sí. Estoy seguro, perdón, de que Jim Lee, cuando estuvo a cargo de media, a él estaba pagando Marvel, cabrón, por cancelar la serie. Iba fantástico en un límite. Casi parece que le hablan por teléfono. Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo va la serie? Bien. Cancélala. ¿Cuánta gente nos está viendo? Tanto. Cancélala. Sí. Sí, lo hicieron con Justice League Unlimited, lo hicieron otra vez con Young Justice. No, pero Justice League Unlimited, güey, no fue por Jim Lee. Justice League Unlimited no le tocó a Jim Lee, güey, no. Eso es previo, ¿no? Es previo a Jim Lee, güey. Tiene unos 5 años en el cargo, sí, ¿no? Más o menos. Just Lee tiene 7, güey. Sí, y terminó el Unlimited. Tiene un buen, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí no. Sí, no. Este... No, ahí fue una cosa de... ¿Es Paul Dini? No, no. Paul Dini está haciendo los guiones. No, pero ¿quién estaba a cargo de la producción? Se me va. No, pues, bueno, Bruce Timm fue el que dijo, ¿saben qué? No sé qué, hubo un desacuerdo en la dirección de la serie, de donde lo querían llevar los ejecutivos, y Bruce Timm dijo, ¿saben bueno, qué? Gracias a Dios, que wey, también que de hecho por eso se canceló Batman Beyond. Si estoy bien, a ver si no digo una tarugada, creo que el escritor de muchos de los capítulos era McDuffie. Sí, es correcto. Y murió McDuffie. Es correcto. No sé si ya habían cancelado la serie ya, o no. Ya lo habían cancelado. Que de hecho la de sí, Justice ¿verdad? League Doom era el siguiente arco que iba a aparecer en Justice League Unlimited. Uh-huh. Y se la cancelaron, todavía no había muerto McDuffie. Uh-huh. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias, bye, ya no va a salir. Cuando lanzan Justice League Doom, la animación, le dicen a McDuffie, oye McDuffie, ¿sabes qué onda? Te causaría mucho conflicto si utilizamos el Justice League Doom no para Justice League Animated, sino para hacer una película. No, güey, nada más reestructúrala para que sea película, para que sea una animación de tanto tiempo. Y el güey se lamentó. Derechos y estamos a gusto. Sí, el güey se murió. Ya no se puede pelear por eso, güey. Bueno, pero vaya. De ahí McDuffie, sí es cierto, después de eso en cómics todavía alcanzó a sacar el reboot de su estatus. Es correcto. Y de su, ¿cómo se llama el universo? Milestone, efectivamente. Milestone, que estaba, básicamente eran hardware, Static X. Y básicamente son héroes afroamericanos. Afroamericanos. De hecho, sí, todos. Para que no sepan. McDuffie era americano. Sí. A pesar de ser un apellido escocés. Pero aquí lo más interesante de Milestone es que todos los creativos, desde editores, dueños, CIO, CEO, etcétera, etcétera, etcétera, todos eran afroamericanos. Y solo había un grupo que no estaba en su mayoría compuesto por afroamericanos, que era el Blood Syndicate y eran latinos. Eran cholos. Bueno, el punto es que finalmente sí, o sea, todas las series de DC se han cancelado en un punto álgido. Sí, por ejemplo, Batman Beyond iba muy bien. No, y pero... la cancelaron, bueno, ya estuvo límite. Pero Batman tampoco iba tan mal. No, pero Batman... ha sido mejor y no era Batman Animated. Pero Batman series. Ya había cumplido un ciclo. No, Batman Animated Series, de no, Batman. De Batman. Sí, la que toca el tema The Edge. Ajá. De Batman, Brave and the Bold, que tampoco es muy buena. Brave and the Bold, en serio, si no se quieren para perder. Niños, completamente sí. Muy bien hecho. Está muy silverish, totalmente silverish. Así, super, estaba super cute, güey, es la palabra, super cute de eso. Tú estás bien silverish. Ah, no, sí, aparte. Ah, no, bien silvestre, perdón. Sí, no, ese compadre. Regular, ahorita, vamos, son tiempos para acá, DC ha estado haciendo las cosas muy bien, pero las cancelan. Sí. Y Marvel ha hecho las cosas desde verdaderas joyas hasta verdaderas basuras. Sí. Bueno, de ese quita lo que estamos platicando, ¿no? Bueno, acuérdate que Green el Lantern. Problema del Marvel Studios es que tiene muy divididas sus licencias. No. Nada, uh-huh. Digo, en todo. Que aún así podrían hacer cosas muy decentes. Digo, Doctor Strange es una excelente película de animación. Ah, sí, güey. Y Iron Man es una basura. Iron Man es una basura, cabrón. Muy padre la animación. Ojo, no confundir la historia con la animación. La animación de Iron Man es muy buena, la historia es una basura. Next Avengers es simpática. Está bien cute, güey. A mí Next Avengers me gustó. Sí, a mí también, güey. La historia es buena, güey. Sí, es buena. Y desde que te lo cuentan como un cuento, sí. Es muy buena. La animación de Fantastic Four, la última, es una... Ultimate Avengers es buena. La última es buena. Y la dos es muy mala. No, pero es que básicamente es el mismo plot, güey. El problema es cómo lo desarrollan después, güey. Sí, o sea, es de que, la primera película que es, pues son contra unos aliens. Creo que se lo fusilaron a Justice League. Lo que está pasando en el cine, lo que pasaría en el cine, de manera inversa, con Justice League y Avengers. No, ahí sí no, porque si tú leíste Ultimates, uh-huh. El plot es ese, uh-huh. De todo el cómic. El plot de toda la saga de los 12 números, que es Justice League of America, que Justice League Animated. Que la Animated, sí. No, nah, I don't think so about it. No manches, claro que sí, te voy a decir una cosa. Justice League, la animación salió antes que Ultimate. Salió después Ultimate, güey. Primero Justice League Animated y después salió Ultimate. Híjole, tengo mi duda. Sobre todo si nuestro amigo, ¿estás hablando? A ver, yo no sé, pero ¿hace cuánto cumplió 10 años el universo Ultimate? de Marvel. Ya tiene como 2 o 3 años. Entonces estamos hablando hace 13 años. Ajá. ¿Hace cuánto fue la serie? Fue 98, güey. Rest my case. Por eso. Ahí se van. Justice League salió en el 98, güey. Por eso. Y estás hablando que Ultimate salió en el 2000. 2008, 15 años. 13, no, 14, ojo, no, por ahí 1998, no 2008. Por eso, pero salió en el primer capítulo todo eso. Sí. Lo de los aliens, sí, güey. ¿Sí? Sí, salió los aliens. Sí. Pero vaya, o sea. Bueno, pero bueno, eso no es... Olvidándolo, no es copia, simplemente si es. Ultimates, están haciendo la versión Ultimates que salió del cómic. Punto. O sea, no están copiando Justice League. O sea, por favor, también café si tienes más. Sí. Sí, por favor. Entonces, sí, pero independientemente de eso, o sea, la cuestión es que, como lo están mencionando, Marvel sí tiene muy fragmentado lo que son sus licencias. Ahorita, por ejemplo, traían un convenio con... que ese convenio que no en las caricaturas fue con Lionsgate. Ah, ya. Mm-hmm. Que es que hace Strange, el que hace Ultimate Avengers, el que hace... Next Avengers. Ajá. Hulk, Wolverine. Hulk versus algo. Hulk es muy buena. Hulk versus Thor. Es muy buena. Ahora, Hulk versus Thor y Hulk versus Wolverine. No. Son Lionsgate. No, pues sí, pero una es muy buena y otra es muy mala. La de Thor es la buena y la de Wolverine es muy mala. La de Wolverine no está simpática. Está simpático nada más. Mendigo final cuando sale Deadpool, güey. O sea, en pocas palabras te avientan media hora de mierda y te la quieren redimir en 3 segundos de guajaja. Hablando de Deadpool, corte, antes se me olvidan. Acaban de anunciar por fin la portada del juego de Deadpool, sí. Señoras y señores, Deadpool tiene juego antes que muchos héroes que han tenido hasta película, carajo. Sí. Así de sencillo. Está cañón. Está muy Entonces cañón. Deadpool tiene una fama muy fuerte, sobre todo en Oriente. Es muy querido en todo lo que es Asia. Ok. Sí, en serio. Y nos lo puede decir nuestro amigo Alejandro Sato, que anda por ahí, por Singapur. ¿Sabes? Fat Cobra, Satoichi. ¡Satoichi! En el cual, vaya, o sea, hay un verdadero, fanatismo por el personaje. Inclusive, estoy jugando un juego de cartas, ahí cuando el Marvel World of Heroes, curiosamente salió un promo de una misión especial de Deadpool, y se matan impresionante por las cartas de Deadpool, ¿eh? La mayoría son de Singapur, de Tailandia. No, okay, en serio, no, esa es la parte gruesa del público que está sobre eso, ¿eh? Yo creo que el éxito de Deadpool viene en el momento que deciden hacerlo todo satírico. Sí, no. Totalmente. No, cómico. No, hay que ser sincero. La versión de Lippen no es sirve de todo, ¿eh? No es mala, pero no es tan buena. Totalmente. Está basado en Deathstroke. Sí. Eso es un hecho. Se llama Get Slate, ¿no? Una cosa es que sea basado. Es un homenaje, güey. Sí, es un homenaje, técnicamente. Porque si me preguntas a mí, el que vendría siendo la contraparte de Deathstroke en Marvel es el Taskmaster. En habilidades, sí. En sí. Habilidades, no, pero a ver, ¿por qué? Porque el Deathstroke, bueno, el Taskmaster tiene la habilidad de imitar a de cualquier los cabello. Movimientos, ¿no? Photo movements o photo whatever in the morning. Ajá. Bueno, sí. Y Deathstroke lo que tiene es el 90%, utiliza el 90% de su cerebro, güey. Y eso me fue la chingada. Aparte. Entonces, y el Taskmaster en ese aspecto es birrepitero. Dentro del traje no, que el tiene... No, el Taskmaster podría ser mucho peor. El traje está muy pitero. No. La cabalga está chida. A mí me gusta el traje del Taskmaster. Sí, quizá, sí. Los colores son de la riga. Están medio halloweenescos. Sí, ese es su problema. Es que es morado, blanco, anaranjado. Es halloweenesco. Qué pex, ¿no? Ese es el problema que tiene, la verdad. Uh-huh. Es que es halloweenesco, sí le pega muy cañón. Ajá. Pero, digo, de una u otra manera, no está... Entonces, no es mal personaje. Eso es lo que siempre hemos dicho. No hay malos personajes. Mala historia, probablemente. Le falta uno que la respalda. En Thunderbird está bastante decente el Taskmaster. ¿En T-Bird? No, en... Thunderbird, sí, en Iniciativa. Thunderbolt, güey. Thunderbolt. Thunderbird, me lo imaginé como títere. Exactamente. Esos eran muy buenos. Penélope. Sí, en el Rolls Royce de 6 llantas, era la neta. Era la neta. Gracias. Y entonces digo, de una u otra manera, el problema es, retomando lo que son las caricaturas, etcétera, La cuestión es la fragmentación. Ojo, aquí también hay otra cosa. Recordemos que, y ese es un pro o un contra, y depende del punto de vista y qué tan clavados, absurdos, estúpidos estén. No te ofendas, Alex, nos contra ti, es en general. Es este... No es correcto a ti, pero quita esa cara, pero, güey. Sí, pero no me hagas esas jetas, idiota. Pero bueno, el punto de todo esto, ajá, es que recordemos que muchas de las cosas de Marvel ya aparecen bajo Disney. Ajá. No, ya. De hecho, todo viene para Disney. O sea, por eso estamos dedicando, porque realmente ha salido mucha información de la televisión. Y es un sector que no pelamos mucho en general, ¿no? Y sin embargo, nadie, mucho todos lo vemos, pues luego, todos lo pelamos. Luego yo no llego, la verdad, a la hora de la matiné, ando chambeando. Sí. Pero, vaya, empezamos hablando de la serie S.H.I.E.L.D., que es de televisión, la cual podemos deducir de muy buena fuente, de los 3 minutos que hemos visto, que se ve que va a ser una serie con muy buen varo invertido. Se ve lo poquito de efectos que mostraron, bastante interesantes. Uh-huh. El efecto Coulson le va a dar un golpe mediático, probablemente, a la serie, que es muy bueno, la verdad. O sea, entonces, y vemos, curiosamente, el aspecto de S.H.I.E.L.D. Yo lo que quiero es que hagan una serie muy interesante de espionaje, realmente bien hecha. Yo creo que sería un gran error si pusieran superpoderes, bueno, superhéroes, descaradamente a diestra y siniestra. No, de hecho... Se volvería un esmolvilazo, güey. Sí. Ahora, el chiste de esto, por lo que yo estoy entendiendo, es que van a presentar a un equipo, digo, y para cualquiera que hayan leído la creación de Brian Michael Bendis, desarrollado ya por nosotros somos Hickman Beach, uh-huh. Entonces, de por el Hickman, uh-huh. Estamos hablando de la serie de S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Yo creo que ese es el concepto, sobre todo, ¿no? Habíamos hablado nosotros de los Caterpillars. Sí. Que probablemente se saquen algunos. Yo no sé si saquen a los personajes como tal. No vi a ningún personaje. Lo que vi, no vi a nadie parecido de entrada. Y realmente la que destaca ahí es Daisy, ¿no? Uh-huh. Daisy Duke. No, Daisy. Daisy, que ahora se cuadra María Hill con ella. Ella es la mera, mera, las chichas papas. ¿Qué? Okay. Sí, o sea, Daisy estaba muy cañona. Okay. De hecho, tiene el mismo nivel de gente que Nick Fury, güey. Sí, y tiene 19 años. ¿Sí? Bueno, ok, sí. Puberto, por eso se creen los dueños del mundo, güey. Exactamente. Entonces, lo que vemos es, yo creo que vamos a ver un concepto muy Caterpillar. Uh-huh. ¿Qué es eso? Prácticamente los Caterpillars se los presentan como hijos de villanos, o relacionados a los villanos, o con pero posibilidades de jalarse de ese lado, güey. Exactamente, antes de que se vuelvan villanos, mejor los jalo para el lado del bien y empleo los poderes o lo que vayan a hacer, sus habilidades, para el espionaje. Y les doy los encamino por un buen rumbo. Y Bendis lo había puesto... El camino del bien, el camino del mal, gobierno, espionaje... Como que es muy ambiguo el término. Bueno, toma en cuenta que ahí no es el gobierno el que lo está jalando. No, es Nick Fury. Es Nick Fury como tal. Así como y que, Nick Fury... No, pero eso no, es de la serie. Eso es de Agent of S.H.I.E.L.D. No, y no del todo. Si me acuerdo bien... No, sí. Sí es ese. Me estaba confundiendo con Young Avengers. Esa es la visión el que lo escoge. Exactamente. Pero bueno, New Fury lo está, son sus agentes que trata de reclutar. Yo, por lo que veo, estos van a ser un grupo de héroes con superpoderes que van a estar en desarrollo, ¿no? De entrada, exactamente, de entrada, un tipo de agentes, así, bueno, si exageran el concepto Caterpillar, que si es posible, si es esa la onda. Pero verdad, lo que tienes es un grupo de agentes típicos. Sí. O sea, es una serie de espionaje. Tienes una bióloga, tienes un galletero, tienes el monstruo come galletas. Sí, es un galletero. Tienes a la piloto que le puede romper el hocico más de 5 al mismo tiempo. Ah, que es esta Ming-Na Wen. Sí, tienes. Que es una excelente actriz, y es muy buena. Fíjate que es mejor que Kelly Hu en los caratazos. ¿Ah, sí? Sí, es más chicha. Y mira que Kelly Hu es buena para los... Y es más grande, güey. Creo que Ming-Na Wen ya tiene como 50 años, una cosa así por el estilo. No, tanto pues... Pero es la belleza de los orientales en ese aspecto. Sí, que no envejecen, se ven jóvenes. Sí, no envejecen. Igual que los negros, con todo respeto. Afroamericanos. Me vale madre. Son negros. Yo estoy hablando de negros en general. Estoy hablando hasta de los africanos y de los caribeños. Es correcto. Okay. Es correcto. Y de los brasileños. Pero en general, tú cuando ves a una persona de raza negra, porque la raza es negra, no es una raza afroamericana, esas son mamadas, honestamente, la raza es negra, entonces lo que cuando tú ves a alguien ya canoso, que se ve arrugado y madreado, generalmente tiene arriba de 65 años. Y hay muchos de arriba de 65 años que no tienen una maldita arruga, güey. Exactamente, entonces en ese aspecto, bueno, siempre es una ventaja. Yo creo que los orientales se ven como hasta los 55, más o menos, no llegan al nivel de los... Hay ciertas mujeres que después de los 40 ya, pum, van de bajada. Y generalmente los de raza blanca a los 30 andan valiendo mal. A los 30, güey, a los 25 ya se ven bien jodidos, güey. Sí, no manches, güey. Bueno, pero entonces... No, boludo, no es con CSI. Pero va a competir en Oriente con CSI, güey. Es que esa es la cosa. Yo, eso es lo que está yo burro, creo. O sea, tiene que entrar. Ahora, si es ahí, obviamente agarran una serie ya cansada. Sí, ya de salida. Y ya no hay Grimson, ya no hay Grimson que va a ir, güey. Ya no está Horacio tampoco, güey. Entonces ya bailaron. Nada más está el güey de Nueva York. Sí, pero pues hay series estúpidas que sale el de Two and a Half Men y va a salir uno y nadie más, güey. Porque uno es invitado y el niño ya no va a salir, güey, en la serie. O sea, no mames. Eso sí, eso es normal. Pero entonces, la cuestión de todo esto, güey, es que entra a competir, entre comillas, contra CSI. Sin embargo, es un concepto muy parecido. Que tiene el plus para los ñoños de que, ay, que de repente vas a ver volando el martillo, eventualmente verás volando el martillo de Thor. No verás a Thor. Va a tener ahí Candy. O sea, de hecho, el promo empieza así. O sea, te presentan a los héroes o tomas de los héroes. Sale hasta Hulk, ¿no? Es correcto. Pero efectivamente, no esperemos ver nada fuera del ordinario. Seguramente veremos nombres aparecer, nombres, más que las imágenes o los personajes. Sí, menciones de personajes. Menciones, y, es que por acá estuvo Thor, estuvo el Capitán, o whatever. Puro Alcántara todo lado. ¡Normalito! Exactamente. Entonces, pues pinta para estar decente, pinta para estar bien estructurada la serie. Estamos hablando de TV. Ajá. Saluda, por favor. Ahora sí. Ahora sí, ya nada más es tu saludo. Okay. Muy decente. Muy decente. Ahora sí. Nos sorprende. Entonces estamos hablando de S.H.I.E.L.D. Es que ha habido muchas noticias de televisión. Cuando hablamos, no había salido el tráiler. El tráiler se ve bastante interesante, bien producido. Yo creo, sí, y aparte va en horario de CSI, va y que digo, no es tanto que compita, sino es nada más darle un tweet, porque al final del día es un grupo de espionaje, es un grupo de científicos, es un grupo investigador, que la única diferencia que tiene son, como lo estamos comentando, superpoderes. Y ya, o sea, bueno, y no superpoderes dentro del grupo, sino que, como estamos diciendo, eventualmente se mencionarán, sino es que me queda claro que no van a aparecer los superhéroes. Van a salir, o por lo menos los Avengers Candy, no van a salir. Y referencias para los ñoños y se acabó. Pero va a ser una serie, como dijimos, de un equipo de superhéroes que son agentes, ya. Exactamente. O sea, o de agentes con superpoderes, más bien. Sí. Ya, pasemos al siguiente tema, que era, bueno, ya hablamos de Avengers Assemble. Ese es el segundo, debuta en mayo 26. Soltaron ahorita el primer capítulo. El trailer ya lo soltaron y soltaron libre el primer capítulo antes de su estreno. Lo pueden descargar desde Apple. Si tienen una cuenta americana, si no se la pellizcan, porque yo acabo de entrar en la mía y ya. O si tienen un hacker por ahí, adelante, ¿no? En la noche lo descargan. Okay. Entonces, yo de entrada veo nombres interesantes en el proyecto. Se ve una animación por cuadros interesante. ¿Tú viste el capítulo de Te Decepcionas? Sabemos que no eres nuestra referencia, pero bueno, coméntalo tú ya lo viste. Ojalá que ahora, espérate, antes de verlo, vemos nombres atados al proyecto como Joe Kelly, George C. Siegel, Duncan Rouleau, supongo que es en el lado artístico de Duncan Rouleau, y no me acuerdo, se me va otro por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos nombres por lo menos del medio del cómic, que es una ventaja, y cuando hemos visto nombres dentro del medio del cómic sale algo interesante. Hemos visto Paul Dini, sale algo interesante, vemos a Bruce Timm, sale algo interesante. vemos a Christopher Josh y a Craig Kyle, uh-huh. sale algo interesante. Entonces, pues bueno, en este caso hay nombres, por lo menos, así no te deja buen sabor de boca. Mira, acá se hace a lo mejor de ver más capítulos, pero primero, la verdad, es que okay, sí, es una serie completamente independiente, es una serie nueva, lo que quieras. Kids Oriented. Ojo, ñoños, sale en Disney XD. Sí, eso es importante. Es más, no vayan a decir, ¿por qué está tan para niños? ¿Por qué estás viendo un canal de niños? Pero de todo, sí, ¿no? Y no, digo, ves a Thor aventándoles una bomba a un grupo de tropas de Hydra, güey. Ok. Es una bomba, literalmente. Bueno, mientras no salga un pedazo del de Hydra, no hay problema. Ajá. Yo vi en la serie de televisión a Batman con una bomba grandota. Sometimes you just can't get rid of a bomb. Seguía siendo clasificación. Exactamente. Bueno, seguimos platicando de esto después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.whiteloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos con el himno. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. Esto es The Common People. Nosotros vamos y venimos. I won't betray them. You already have. Years I was stranded on an island with only one goal: survive. Cobra Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.whiteloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, previo al corte más bien, estábamos comentando sobre el lanzamiento de Avengers Assemble. Que se podría decir que es como la continuación de Mighty Thor. Hubiera estado fantástico. Uh-huh. Acá te dejan a la mitad de Northwood, a la mitad de la nada completamente. Desarmamos el equipo, porque quién sabe. Uh-huh. Ya te presentan a Falcon. Falcon ya estaba desde Mighty Thor, claro. No, pero aquí te lo presentaron como Avenger. No, como agente de S.H.I.E.L.D. que se pone, no, que se pone una armadura diseñada por Stark, que es la armadura Falcon. Güey, todo mundo usa una armadura Falcon. No, pero espérate, Stark, güey, todo mundo. Espérate, quieras que no, es la introducción de Falcon, como lo vas a ver más o menos en Captain America. Sí, en la película sí. Sí, obviamente. Captain America es donde sale Falcon. En la caricatura. Ah, en la caricatura. En la caricatura. Está de hueva el look de Falcon. Pero la película está medio... Está muy chill. Pero está bien, güey. Rojo y harlemesco. Así está en la caricatura, ¿eh? Está rojo y harlemesco. Es negro, güey. Pues puede ser peor, puede ser el verde con amarillo anaranjado. El personaje... Falcon es un personaje totalmente línea 2, pero... Línea 2, güey, es un personaje de, güey. Pero tiene personalidad. No tanto. Samuel Wilson es el primer sidekick negro en los cómics. Bueno, qué bueno. Es el segundo. ¿Quién? ¿Eh? El primero. Ah, no, sí es cierto, sí, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sidekick negro? Sí, ahí están correctos, sí, es correcto. Es el capitán, sí, durante años. Sí. O sea, ¿qué es la relevancia del Falcon? Es el primer sidekick negro que existe en los cómics. Entonces... Llámale a alguien a quien le importe. Bueno. ¡Señora Wilson! El punto es que lo presentan, no acaba de coger. Digo, habrá que ver más capítulos, pero a mí en lo personal este primer capítulo no me encanta. ¿No te engancha? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, a ver, ¿por qué? Voy a entrevistar como Armando le hace, sí, que como chinga, pero no dice nada. Nada más dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y con eso te ponen un serio aprieto. Mira, te agarran una historia trae de llevada más de 20 veces, totalmente. Como cualquier cómic. Como cualquier cómic. Y como cualquier escriba, inicio, wey, de serie. Sí, sí. Que no. O sea, te la ponen a la mitad, ¿para qué? Para que a lo largo de toda la serie veas cómo se reúne el equipo y te den las razones. No, acá ya te lo reúnen en el primer equipo. O sea, ya te lo reúnen en el primer capítulo. Pero como ves, casi todas las... Sí, todas las películas. La mayoría, No, muchas que ya... ¿Ya lo hagan en un arco o en un capítulo? Sí. Te digo, no siento que acabe de cuajar el... ¿Por qué? El ritmo de la historia, el ritmo del capítulo no acaba de cuajar. Uno, yo nada más la pregunta que pongo es, ¿estás analizándolo como... ¿El ñoño que eres? No, como Avengers Assemble, la nueva serie, ¿o estás comparándolo con Earth Mightiest Heroes? No, Earth Mightiest Heroes se cuece aparte completamente, y fue una hechura muy diferente. Aquí lo estoy viendo como una serie que va empezando, simple y sencillamente. Pintaba muy bien, de hecho el arte es muy bueno, la línea de arte es buena. Okay. Ajá. La animación a mí no me acaba de convencer, yo la siento como una animación en el estilo de trabajo que se quedó mucho en los 80, existiendo ya tecnologías nuevas de animación desde hace mucho tiempo, ¿no? Güey, muchas de las caricaturas de los 90 decían, güey, ¿y por qué agarraron el look and feel de la serie de Fleischer, güey? No, a ver, una cosa es el look and feel y otra cosa es el estilo de dibujo. No. El estilo de la animación. La mecánica de la animación. ¿Todavía es acetato sobre acetato? No creo, pero te da ese feel completamente. Okay, entonces el look and feel, güey. No puede ser el uso de la tecnología si no es acetato sobre acetato. Sí, yo estoy empeñado a rebatirte, güey, sí, totalmente. Ya me di cuenta, hijo. El punto Part es... Part of my charm. El punto es que ya con un estilo de dibujo mucho más simplista, han logrado una animación mucho más dinámica. Eso es la prueba, eso es toda la serie de DC de los animes, güey. Superman, Batman... Ahora, es mucho más dinámico. Vamos a ser sinceros. Earth Mightiest Heroes en los primeros tres capítulos no te engancha. No. No, porque de entrada no ves nada, güey, nada más ves a la vista, ves a Tim y ya, es difícil de ver quizá un plot. Ajá. A través. O sea, realmente es Mightiest Heroes, de repente ves el primer capítulo y dices, bien. Ves a otro héroe, bien. Se relaciona un poquito con el otro. Y de repente cuando ves el capítulo 5 o 6 dices, oye, me están presentando todo, una cosa gigantesca. Ya, en el momento que aparece T'Challa, güey. Sí, en Mighty Heroes, en el momento que aparece T'Challa, ya están todos los Avengers listos, güey. Y está impresionantemente bueno. Entonces, bueno. Esto es otra de la narrativa cosas. Es otra. Entonces, yo creo que ese es mi mayor queja, el tipo de narrativa que trae la serie no me mata. ¿Cómo es la narrativa? Claro. Explícame. ¿Oaxaca? No tanto, más bien... ¿No es el Super Hero Squad? Como que le tiran entre Power Rangers y Buenos Días. Avengers. Ándale, el estilo de animación me remite un poquito y me recuerda un poquito a la serie de los 90s de Avengers. No me acuerdo de Avengers. Eso. Cuando era... Que malísima y olvidable. Si gustas, te la paso, yo la tengo. Los de los 90 fueron, además de la de, evidentemente, la de Batman, la de X-Men a mí me gustaba mucho. La de X-Men es buena, pero porque son cómics. Si quieras que no, son adaptaciones menores a las... La de X-Men donde salía Gambito, Titania y Gepardo. Abuela, tu nieto. Hay mucha gente que es fan de X-Men por esa caricatura. Y es buena. Y como decían, y como habíamos comentado, que si está Spider-Man 2099, el 100 Bullet, aunque no lo crean, yo vi mucha gente que Plenty People que fue a la película y dijeron, ¿por qué no pusieron el tema de los X-Men? El porque no es el tema de los X-Men, pero estaba padre, ¿verdad? No, y aparte, hay que admitirlo que es un gran chico. Y aparte me acuerdo que si estaba Titania, Gepardo, Júbilo, Gambito. Era, si tenemos, como decía, el 100 Bullets, el Mutant Massacre, el Spider-Man 2099, aquí tenemos a los X-Men. ¡Ándale, güey! Sí, los X-Men. Sí, era la neta, güey. No, güey, está para patearlos en los tamagos. Era poca madre. Bueno, habrá que ponerlo en todo en el entorno, güey. Habrá que ver más capítulos de Max. A mí no me mata, pero... Bueno, pero vaya. Pues, ojalá y que... Vamos a ver, ojalá que sea una serie que cuaje. Y va. ¿Ah? Siguiente anuncio grande. Nos falta una de las Animated de Marvel reciente. Bueno, una Marvel, una DC. Rise of the Technivore está bastante decente. ¿Cuál? ¿Quién? Iron Man, Rise of the Technivore está bastante decente. ¿Es película? Es una película, pero en estilo japonés, en estilo anime. A mí, con todo lo que no me gusta la estética japonesa, me... Pero la japonesa hay que ponerlos en cuarta dimensión. Son los amos de los mecha. Uh-huh. Y Iron Man no deja de ser muy similar a un mecha. Es un mini mecha. Mira, eso ni meca. Para que yo les perdone que pongan un Punisher por el estilo de animación que hago rubio. Güey, Marvel está tan agradecido porque los hayas perdonado, güey. ¿Estás de acuerdo? Puta, yo veo a este Quesada y a este Axel Alonso. Puta, hablándote por teléfono. Es más, creo que tu teléfono está sonando. Creo que es Axel Alonso para nuevamente agradecerte, güey, que les hayas perdonado un Punisher rubio, güey. Un Punisher rubio, ¿cuándo lo habías visto? Dolph Lundgren. No, no rubio de blanco. Se la quitó bien el güey. Cabello amarillento. Dolph Lundgren. No. No. Salía, ¿le pintaron el cabello de negro? ¿Qué te parece si ves la película? Pues me acuerdo que nada más lo tenían en un patrón mecánico y le dijeron... ¿Quién solo ha visto la porquería esta que defiende? ¿Cuál? La última. No, pues yo me acuerdo perfectamente bien que a Dolph Lundgren lo tienen en un potro mecánico y le preguntan, ¿para quién trabajas? Y voltea a Dolph Lundgren y dice, para Batman. ¿Cierto o falso? Así lo dice, güey. Chécate de qué detallitos de cuerda, pero bueno. Sí. Rise of the Technivore, entonces, está bastante buena para adquirirla, ¿no? Ok. A diferencia de la otra porquería del mandarín fantasma. Bastante mala. Y de DC Superman Unbound también vale la pena. ¿Sí? Sí, pero es totalmente la de Jeff Jones, es Superman Breña. Ok. ¿Cuándo salió? Hace 2 semanas. Ok, está machín. Porque, fíjate que de las DDC, la que se me hizo un gran... A mí en lo personal, no me enganchó, no me gustó por los personajes que salen, es la de Superman versus Whatever in the Morning, ¿cómo se llaman esos mentos? De versus Elite. Sí, de versus Elite. A mí no me... De entrada, así como que de Elite se me hacen unos personajes totalmente piteros, X e intrascendentes, y se pudieron haber ahorrado son esa película. Son unos personajes, wey, que Manchester Black te dura un número. Exactamente. Son de The Authority, es Superman Authority, contra The Authority. Exactamente. Es demostrando por qué Superman sigue siendo relevante. Es correcto, ese es lo grande, y curiosamente está catalogado en cualquier top 10 de historias de Superman. Es muy buena. Y yo creo que es el único punto bueno que tuvo Joe Kelly en un run que fue muy chafa, güey. Chafa dentro de Superman y su Justice League. Si estamos en cuenta que yo creo que lo que considero peor del JLA de esa etapa fue el Age of Obsidian, y es de Joe Kelly, güey. Es de lo más del... Sí, Joe Kelly sí hizo cosas muy chafas, ¿eh? Sí, ahí fue yo creo que esa fue la debacle del JLA. Joe Kelly lo único bueno que ha hecho es en Spider-Man, está muy bien. Y Deadpool. Bueno, es un Deadpool que es el clásico, pero a mí me mata de hueva el personaje de Deadpool. Es cagado. No, a mí me parece que es demasiado, o sea, lo tratan de dar, de hacerlo tan cagado, darle tanto protagonismo, darle tanto que hace que me cague más. Pero eso es tu punto de vista. Para mí es la única manera en que Deadpool hubiera pegado en el universo de Marvel. Sí, claro, tenemos la gran versión en donde es el Weapon 11. Ajá, que también es una reverenda basura. Estás hablando de la película. Pero bueno, otra cosa que salió de las noticias es la nueva serie animada que va a sacar Disney sobre Star Wars. Rebels. ¿Qué tiene de relevancia? Pues que la primera serie de Disney ya bajo el brand Disney de Star Wars, ajá, ya con los derechos. Y parece que es una precuela del episodio 4. Exactamente, es el relleno o el hilo conductor que te va a permitir llegar de la mujer. ¿Cuál es el episodio? ¿Entonces cómo se llama? De la venganza de los Sith. Revenge of the Sith of a New Hope. Sí. Entonces, los años perdidos entre ese... Digamos, cuando Darth Vader, aprende a caminar bien... Mientras que se Lea y ese Luke, así de sencillo. Entonces, pinta interesante para los dealers. Como Clone Wars, que fue muy buena caricatura de Star Wars. No necesariamente con bona perfecto en las películas, pero como caricatura de Star Wars es buenísimo. Que ya acabó en su... ¿Cuántas duraron? ¿Quinta? Cinco temporadas. Sí, ¿no? Entonces, este es el sustituto de Clone Wars como tal, pero ya bajo el sello Disney. Okay. O sea, aquí es donde Disney empieza a hacer varo con las franquicias de Star Wars. Uh-huh. Sí, entonces, ya es donde va a poder cobrar regalías. Uh-huh. Sí, aquí es donde dicen, ok, y aquí ya se pone interesante. Que por ahí leí un comentario que decía, corrígeme si estoy mal, pues no, corrígeme antes de que termine el comentario, de que decían que no iba a haber tanto secreto mientras estuviera filmando el episodio 7. Por ahí alcancé a leer, por ¿cómo se llama la que se quedó como head honcho de toda la franquicia de Star Wars? Kathleen Kennedy. Ajá, que decían, pues sí, la vamos a hacer y sí, vamos a empezar a soltar así como que spoilercitos y la cosa. No creo. Pues, me parece, no sé, no lo he visto. Uh-huh. Pero tómenlo con las consideraciones prudentes. Tómenlo con las consideraciones prudentes. Gracias, carnalito. Por eso te quiero, maldito bastardo. No, lo tiene que redimir la semana pasada. ¿Qué? Ah, que dices que sí lo dijiste, ¿verdad? Sí, sí lo dije, güey. Eché el programa y sí lo dije. Que de DC Comics. Que de DC Comics. Que Astro City estaba en DC Comics. ¿Sí? Sí. Vale, sí, ya lo aclaro. Uh-huh. Bueno, sí, ya está aclarado, sí, cierto. Uh-huh. Hace dos programas, güey, lo que sí, disculpa, es que a veces no te pelo. Sí, sí, no, sí, me quedo muy claro. ¿Ves? Cuando la gente es estúpida como Olalde, pasan ese tipo de cosas. Ajá, habla mal de las series antes de que empiece. Ok. Otra cosa, ya continuando con todo lo que estamos viendo en los medios, sale nuevo trailer de Wolverine. Uh-huh. Ah, no lo he visto. Sale hoy, de hecho. ¿Hoy miércoles o hoy lunes? Hoy lunes, okay. Estamos grabando. Ah, no, viste, tengo ganas de verlo. Este, se ve muy buena The Wolverine, ¿eh? Sí. De hecho, empieza algo muy interesante, cosa que sabíamos que iba a aparecer Famke Janssen, uh-huh. Y ella abre el trailer con Wolverine en la cama. ¡Qué bueno! Ah, ok. Okay. Pero de repente va esto y de repente, ¿qué pasó? Uh-huh. Y curiosamente vemos muy buenas escenas de Yukio, vemos muy buenas escenas, ya aparece Viper, tal cual con su lengua viperina. Okay. Aparece también Silver Samurai, ya en muchas escenas muy interesantes. Entonces se ve interesante, nada que digas que bruto, pero los personajes se ven chidongongos. Esa es muy buena, a mí esa se me antoja. Y la historia es buena, ampliamente, ¿no? Per se es muy buena historia, ¿no? A mí me gusta. Fíjate que tengo ganas de volver a echarle una leída, ya hace muchos años que no la vuelvo a leer. A mí me gustó, esa fue de las primeras historias que me engancharon en el personaje. A mí me gusta mucho Wolverine, me gusta mucho X-Men, de lo poco que tiene Marvel para ofrecerme. Y la película, yo... Se antoja bien. Ojalá y que rediman y enderecen el camino de la anterior película de Wolverine, ¿no? Sí, sí, yo creo que ojalá sí, esté mejor. Chapa y payolesca la pasada. Sí, la anterior no fue lo mejor, pero pues yo espero que sí. Ahora, obviamente, al ver a Famke Janssen en este aspecto, quédate 3 segundos, ahorita vas a oír una noticia que te puede interesar. Uh-huh. Al ver a Famke Janssen en esa aparición, y ya descarada en un trailer, o sea, nada de que va a aparecer, se rumora, no, ya apareció en el trailer. Y ya sale. Y en el anterior se veía, Sí, pero vaya, en el momento que te dicen, ya fue, ya grabó, venía en el avión, uh-huh. y le preguntan, oye, ¿qué onda con X-Men? No sé, pero hay grandes actores y me gustaría trabajar otra vez. Ella dijo desde que anunciaron la tinga. Todo va a salir en X-Men, despreocúpense. Sí, de hecho... Ojalá. De hecho, no, fue de ojalá parece que sí, se sí, el asunto. De hecho, ella fue de las primeras que dijo, no puedo hacer ningún comentario al respecto todavía. Así, y después fue Lady Anne McKellen que dijo, no sé todavía cómo esté el asunto. Entonces, eso es bueno, güey. Y otro de los rumores que... Ay, y aparte pasó, salen acá bien setentones. Ya para que se pueda la bestia, ¿sí? El paladín. Sí. Algo interesante. Bueno, acordémonos que nada más el First Class claramente estancada en los 60, 68, 70. Y o sea, con los 70 y tantos. Exactamente, es la continuación. Lo que me llama la atención es que la foto que sale de Wolverine y sale Hank McCoy, no sale la bestia, el tigre Toño, pues. No te preocupes, puede haber flashbacks. Ah, no, sí, me queda claro. O sea, olvídate, te aseguro que la bestia va a salir maquillada. Sí. Mejor hecho el maquillaje. Por tiene favor, que por favor, güey. Y la otra vez al tigre Toño y realmente es de lástima. El maquillaje es lastimero. Es el, o sea, creo que es el único punto no bajo. Payoleta. No, es lastimero. O sea, creo que es el único punto bajo que tiene First Class. First Class. No la hace mala. Y la noticia que quiero oír, porque ya se tiene que ir acá a nuestros ojos, es... Parece que una de las historias, porque dicen... Ah, va a estar basada Captain America en esta historia. Ah, creíamos que era Bruce Baker y no. Que va a ser una historia de Nick Fury. ¿Por qué vas? ¿Porque es de negro a blanco? ¿De blanco no, a negro? No, no, es una historia de espionaje y todo que se revela contra el sistema. Esta chafa que Capitán América quería en su película, es otra historia que contar. Sí, sí, me queda muy claro. Es la de Nick Fury vs. S.H.I.E.L.D. Y ahí sale un personaje que no me acuerdo tú de saber cómo se llama, uno que es de los de S.H.I.E.L.D. cañones, medio güero, medio veterano, y se rumora que puede ser Robert Redford. Robert Redford no fue el que dijo, voy a ser un villano en la película del Capitán América. Y él solito lo quemó. Así como, entonces, qué estúpido eres. Ahora Robert, no nos hagamos. Lo senil que eres y ya te está afectando. Ahora sí ya. Entonces, sí. O sea, pues como dices, güey, qué tan chafa es el Capitán América. Tiene una gran historia como la de Brubaker de el Winter Soldier. Dicen, no creo que le llame la atención a nadie. Hace otra cosa, güey. Eso ya es el colmo, ¿no? Es ya... Sí. Bueno, no da para más. ¿Cuál? Estamos hablando del Capitán América. Sí, güey. Bola de aprovechados que nada más ustedes hablan como pueden. Pero bueno, curiosamente, oyendo todas estas críticas, volvemos, y como nos encanta insultar gente, personas, y todos los adefesios que se le... todo lo que se nos ponga se le emulen. entre nosotros nos insultamos. Es correcto. Pero, viendo estas críticas dicen, ¡ah, la historia! O sea, sueltan cosas y comentarios tan imbéciles como, va a estar basada en esta. No, no es necesario. Como muy bien lo ha dicho Armando, Batman, cada película de Batman toca varias series del personaje, no una sola. Entonces, obviamente, si es el Winter Soldier, sí va a tratar del Winter Soldier. Que le metan intriga política, algo así, con otra historia... está perfecto, que se revele contra el sistema de Captain America es algo que quieren ver, probablemente sea la explicación del traje distinto al Captain America. Eso probablemente le dio pena salir con él. No, yo creo que la explicación estuvo muy chafa. No estuvo chafa, ahí les va. Digo, ustedes como no son muy versados y les vale madre, ¿en pocas palabras? ¿Marvel o el Captain America? No, el Captain America abandona su traje original porque es propiedad de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Y tiene que verse forzado a utilizar otro. ¿Sí? No les dice que pueda variar eso en la película. Y si no, va contra el sistema, contra S.H.I.E.L.D. como tal, ¿no creen que tenga que usar otro traje? No, yo creo que más bien recibieron las críticas de que el de Avengers estuvo muy chafa y dijeron, a ver, cámbialo. No, sí. Vamos a hacerlo más marketable en otros mercados porque la bandera no levanta. Pero bueno, de todos modos, No, por cierto, un billón de Iron Man. De hecho, sí, ya pasó el billón. De hecho, ya pasó el billón. Sí, qué bueno, güey. Está chido, güey. Dime. Mataron a Selena, güey. ¿Qué otra noticia novedosa tienes? Bueno, eso. Ahora, Papa. Otra. Se renunció el Papa, güey. El Papa Ratzinger. No, Ratzinger renunció. Palpatine, ahí sigue, güey. Ese es el poder de la puerta. Es el que mueve los hilos atrás de todo. Sí, el Papa Pancho es Darth Vader, güey. Sí, Papa Pancho. Dijimos, la que más varo va a ser es Iron Man, porque ya lo conozco. Queda lógico, y más que Superman, ni se vayan a matar de que va a ser más Superman. No se rasguen las medias. No se peleen. No lo va a pasar. Así es segundo. Pero aquí, ojo, aquí lo importante, no, y para ponerlo en la justa proporción, lo interesante de Man of Steel no es que rebase en taquilla a Iron Man 3, que sería lo óptimo para Warner. No digas lo que era. Así de sencillo, no digas lo que me queda, era. No, me queda muy claro que no lo va a rebasar. Batman, yo me acuerde, en la primera película, ¿cuánto hizo? ¿Como 400 millones? No, menos. O sea, no te malviajes. No, pon atención, pon atención a lo que estoy diciendo. ¿500 millones? Por eso, a ver, put attention. Y es la mejor película. Put attention a lo que estoy diciendo. Algo que ha pasado con Iron Man, creo que se ha ido decepcionando las secuelas. No tanto como la 2, la 2 es muy... Es un tráiler glorificado. Es muy menor, o sea, es muy mediocre para lo que podrían haber hecho. Pero se ha ido decepcionando, ¿no? Películas buenas, Marvel tiene... La primera de Iron Man es extraordinaria. Sí. Avengers creo que es muy buena. A mí en personal Hulk me gusta mucho. Sí, Hulk es y muy buena. Y Captain America, yo insisto, First Avenger buena. Es muy buena. Muy buena. ¿Saben cuál es mi opinión del Capitán América? Sí. Y aún así lo digo, es muy buena. Película. Creo que usted lo dijo, o sea, güey, yo soy totalmente Capitán América. Es pasable, es aceptable. Sí. Es tolerable. Y Iron Man ha ido... Sí, ha ido bajado. Sí. Pero ojo, yo no estoy diciendo, ojo. De acuerdo, no digo. Yo no estoy diciendo que taquilla y marca. Sí, yo no estoy diciendo que Man of Steel vaya a rebasar Iron Man. No, ni sería óptimo. No, es como pensar que ese sería el punto. A lo que yo me refiero, a lo que yo me refiero es que lo importante de Man of Steel es que sea una película que tenga el suficiente éxito para revivir la franquicia de Superman, que sinceramente después del Superhijo y Superman Returns quedó bastante dañada. Ajá. No en la basura, pero bastante dañada. Yo Superman así, ¿qué número te avientas así? Ya sabemos que no somos la maravilla, no somos doctos, pero yo le tiro unos 750 millones. Más o menos, conservadoramente unos 600 millones, más o menos. Güey. Por ahí. Sí, la verdad es una película, creo que sí, ampliamente exitosa. Sí, definitivamente. No va a llegar a los números de Iron Man 3. No, Iron Man no. le tomó tres películas llegar a los 6 años, güey. Le tomó tres películas porque realmente quien impulsa tanto la taquilla es Avengers. No, sí, Avengers, sí, claro. Es la que impulsa esta taquilla ahora de Iron Man 3. Sí, es cierto, es impulso, sí. Como tú lo dices muy bien. Momentum. Morbo de la gente también, así como que, a ver, ¿saldrán todos los demás o los mexicanos? No, bueno, pero esos son estúpidos, sí. O sea, ¿por qué no llaman los Avengers? Termina afectando en la desilusión que hay un poquito sobre el Iron Man 3. A la taquilla subsecuente de Thor. Ahora, porque Thor creo que se va a mejorar su taquilla a la primera película, sí, por el efecto Avengers, pero no sé si hay cierto desencanto. Que no llegue a donde debió de haber llegado. No le veo problema. Ahora, ojo, yo no creo, así, mucha... Todo en Asga. Sí, es chido. Me late. Ojo, yo no creo, sinceramente, que al plain people, al público en general, le haya molestado o le haya decepcionado tanto a Iron Man 3 como a los ñoños. Y la prueba está en que ya juntó más de $1 billón. No, ojo. Es decir, es que a ellos no les molestó. No, tiene que ser una película muy entretenida, bla, bla, bla. Pero ve las críticas. Las críticas son... O sea, está muy lejos... No, muy pero las críticas no son malas, ¿eh? Las críticas no son malas, pero tampoco son extraordinarias. Pero son pasables. Y de Iron Man, son ojo. Y ojo, son pasables. ¿Cuánto tienen la primera película de Iron Man? Sus críticas son extraordinarias. Es lo que la catapultó. La detona. Uh-huh. Que, o sea, que es una película muy buena. En esta, o sea, como que cada vez es... Puedo decir otra cosa. Es igual, ni encantadores, todo esto. El problema no es Robert Downey Jr., el problema es el entorno. Yo creo que va más hacia el desgaste del personaje. El personaje al final lo que te das cuenta es de que no hay mucho hacia dónde lleva. O sea, no es un personaje como Spider-Man que tiene muchas más historias que contar de él. Yo creo que ahí sí no. Tres míseras películas lo puedes contar hasta de Sin City, con todo respeto. Pues estamos esperando la segunda. Vamos a esperar la segunda. Si contemplas que Iron Man... Te lo estoy la diciendo segunda, con el aspecto de comprender. No, la segunda. La estiraron tanto que realmente no hace ni pasa nada. No, pero a ver, es como dijimos, es un tráiler glorificado. Sí, ¿funcionó? Totalmente. Ahí tienes Avengers. Así de sencillo. Está bien. O sea, ahí funcionó. Está bien. Pero... O sea, sí funcionó comercialmente como el tráiler glorificado. Ah, no, sí, obviamente, por mucho. No, y funciona al final como marca Iron Man. Yo creo que el único personaje que está por encima de Iron Man de Marvel sigue siendo el Hombre Araña. Si consideras que su reboot es el reboot más exitoso que hay. Siendo un reboot que tenía muchas opiniones encontradas también. Sí. Pero sigue siendo el reboot más... O sea, yo creo que después de Spider-Man, el personaje más popular, más importante que tiene Marvel, es hoy por hoy Iron Man. Sin duda, ¿eh? Sí. Pero ahora también tome en cuenta, y lo que siempre hemos mencionado, el problema con Iron Man... No tienes tantas historias que contar. A lo mejor historias sí, el problema son los villanos. Ajá. Es un poco lo mismo. Uh-huh. Es un poco lo mismo. O sea, villanos no tiene. Diferencia, por ejemplo, de un Spider-Man. O sea, tú ve la gama de villanos que va desde lo más pitero hasta grandes villanos que tiene Spider-Man. Ajá. Y ojo, lo estoy diciendo yo que no soy así como que gran fan de Marvel, pero el Spider-Man en particular tiene grandes, grandes villanos. Y los que no son grandes villanos terminan siendo Avengers, güey. ¿No? Casi todos los Avengers son villanos. Eran villanos. No, pero mira, ese es un caso... O sea, nadie tiene galerías de enemigos que competir con Batman y con Spider-Man, ¿eh? Sí, porque sí. Yo creo que las dos están más o menos en el mismo nivel. Abajito Flash. Flash, sí, por los Rogues nada más. Y no más con eso. Tú dime, ¿te voy a decir uno más pobre? Ojo. ¿Qué quién? ¿Qué? ¿En villanos? Ajá. ¿Qué quién? Iron Man. ¿Quién, güey? Namor. Green Namor, güey. Green Lantern. Aquaman. Aquaman está más jodido. Todavía. No. Aquaman tiene a Black Manta y a Ocean Master. Tiene dos, ok. Luego... Y Armand tiene el Mandarin y... Da pena usarlo. No, pero... Pim Pam Pum y lo ponen como letrero, güey. No, pero mira. Vaya, o sea... Vaya, a ver qué... ¿Tiene uno más pobre todavía? Captain America. Tiene Red Skull. Batroc. Sí, pero Red Skull a consola. Thor tiene al loco. No, ahí sí no creo, ¿eh? No, pero ahí sí, espérate. Superman, bueno, tiene... No, Captain America, Thor, discúlpame. Ahí sí no, Captain America tiene a Crossbones, es muy bueno. Okay. Es segundo, es lo que sea. Según las historias que ha sacado. O sea, muy a mi gusto. No, sí, de hecho, este, yo ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y tiene a Viper, que curiosamente se la jala a Wolverine, pero bueno. Tiene. ¿Cómo está ahí? Tiene es madre, pero siempre fue. Villano de Capitán América. De Capitán América. Sí. Viper sí. Y parte de Hydra. De Hydra. ¿No? Sí. No, eso lo hace. No, después. De Serpent Society. Viper es de Serpent Era Society. Era un desmadre con Serpent Society y todo. Que yo te voy a decir una cosa, tan no fan del Capitán América como soy, debo reconocer que las mejores historias mediados de los 90, principios de los 90 para acá, es donde metían a Crossbones, güey. Sí, es muy bueno. La verdad. Muy bueno. Desde a Bullseye, por ahí de repente se lo pide. Imagínate que eran chafas de Capitán América que le tenía que pedir sus villanos a Daredevil, güey. Nah, bueno, Daredevil, su principal villano, se lo robó a Spider-Man. Es correcto, pero ahí se hizo grande. Sí. Curiosamente, el Kingpin era un Kingpin. Y con Daredevil se convierte en The Kingpin. Que creo que un gran spin-off, un gran villano que salió a raíz del Kingpin en Spider-Man era el hijo de Kingpin. The Rogue era un gran villano. Es que va a decir The Spot. No, pues. Güey, The Spot es otra cosa, güey. Es otro nivel también, como no. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, no, bueno. Hablando de idioteces del medio, uh-huh. Otro de los rumores que está ocasionando que se desgarren las. Que vi un comentario duro, sí. Estúpido, la verdad, difícil uh-huh. Decirlo. Que es. De la clase, cuando ya no sabes de qué hablar de cómics, así como nosotros en este programa de repente. No es cierto. Bueno, sabemos, sí es cierto, sabemos desde nosotros la chido. Tenemos suficiente tema y conocimiento para no, hablar de pero vaya, veces. Tú ves, entras y de repente ves un reportaje que es onda para los que leen el reportaje de fútbol mm-hmm. americano, es como el Bleacher Report. Okay. Que te dice 20 veces la misma noticia o especulan con pendejada y media. Ajá. Porque tienen que poner algo diario, una nota diaria. Sí. ¿Quiénes son los 10 jugadores que no han debutado que van a ser más malos? Cabrón. Sí. Estás muy güey, pero bueno. ¿Cuáles van a ser los 10 jugadores que se van a lastimar en el primer partido? ¿Cuáles son los que se van a decepcionar sí. En la semana 6? ¿Cómo se llama esa nota? Bleacher Report. Que es muy reconocida, pero vaya. Cuéntanos cuál es la nota. La nota es que se empiezan a desgarrar las vestiduras porque, bueno, Whedon, de cierta manera, no ha mencionado los nombres, pero ya confirmó a Magneto y a Quicksilver. Digo, a Quicksilver y a Wanda. Entonces se empiezan a desgarrar diciendo, ¿cómo van a justificar que salgan en la película si son mutantes? Güey, siempre han sido mutantes y son más Avengers que X-Men. No, pero espérate, pero empiezan las cosas y dicen, bueno, es que no pueden mencionar la palabra Mutie y empiezan a especular, bueno, con que les digan freak, o sea, en primera, uno. No es necesario que cuenten su origen. No. Así de entrada, Hawkeye, Black Widow, aparecen, Inge, su madre, están fregones, se acabó. No tienes que preguntar más. De hecho, en Avengers aparecen todos y ya no necesitan contarte su origen, güey. Dos, si son fieles a la historia, curiosamente, y pensando ya en una chaira mental, que no va a pasar probablemente, 95% que no pase, es el origen de Quicksilver y la bruja no eran hijos de Magneto, ¿no? O sea, no se claven, eran hijos de Wizard y de Miss Wizard America. Y de Miss America. En pocas palabras. Y después fueron hijos de unos gitanos. Bueno, ese es el retcon que sí. Le hacen, ¿no? Y después de Pero Magneto. Vaya. Entonces, en pocas palabras, estos son héroes de la Segunda Guerra Mundial, de los Invaders, uh-huh. Que se supone que tienen al hijo en Francia y de vuelta, etc. Y eran hijos de ellos. Bueno, en el peor de los casos lo explican así. En segunda, ¿a quién le interesa No, güey, es que nada más los niños se han grabado sin vida. En tercera, así como el único comentario, bueno, ¿qué onda con eso? Llegaron, güey. Es que nacieron así. ¿Sí? Ya, güey, asunto resuelto. Ya, ¿sí? No te desgarres, o sea, estupidez tras estupidez es lo que decimos. Es cuando te clavas demasiado en la textura. No hay necesidad de, o sea, olvídense, yo y creo tan que, sencillo. Yo creo que eso pasó. Ellos no eran hijos de Magneto, ¿no? ¿No? De entrada. Un retcon que se sí, hizo. Sí, fue un retcon. Sí. De hecho, Magneto hay un momento que le tira el pedo a la... A la Scarlet Witch. Ajá. Y hay otro que se lo tira también a Polaris. No te preocupes, si es la versión Ultimate, harán más que tirarse el pedo los hermanos entre sí, ellos. Sí, no me queda claro. Harán será un momento, un bello colchón. Momento. No, será un bello momento Lannister. Exactamente. Para todos los fans de Game of Thrones. Oye, por cierto, vi una foto, ya que estamos geekeando de estupidez y media. ¿Viste a Mary Jane? No. La foto que va caminando, no me convence nada esta niña de Mary Jane. Es la más desangelada que he visto en mucho tiempo. Yo vi nada más la foto cuando la presentaron y... Sé que a ti no te disgustó del todo. A mí, la verdad, esa foto que la vi... Yo la vi muy X, güey, sinceramente. Está muy X. Una foto no profesional. Nah, sí, no, pero vaya, esa ella está caminando. O sea, la primera fue dentro y trabajando. La primera en silla de ruedas, la segunda ya no, estaba caminando. No, estaba en la cafetería, ¿no? Trabajando, parece, esa foto, ¿no? Que estás mencionando. Creo que sí. Ya, estaba chachando. Estaba trabajando. Estaba petreando. En la segunda ya se ve caminando, saliendo... Y yo ya no me fijé en la indumentaria. Considerablemente mejor. Mira que no me desagradó Amazing Spider-Man, pero creo que la 2 va a estar... ¿Mejor? Bastante. No, mira, sencillamente... Mira, hay un punto muy interesante. Sale en un puente vestida idéntica que el cómic. O sea, eso... Señora, hasta aquí va a llegar la participación. Se llamaba de Emma Stone. Se llamaba Emma Stone. Sí. Y la verdad, el problema que yo veo es el carisma de la cara de Emma Stone contra... El no transmitirme nada de esta actriz que no me aprendió ni el nombre. Espérate a verla. No, por eso le doy el beneficio de la duda. Espero que fotografíe del asco, como pasa con muchas personas que no son fotogénicas. Pero, la neta, no sé, le falta la chispa que esperas en Mary Jane. Es una persona que debe tener chispa. Sí, por lo menos, que es el yo estoy de acuerdo con Armando, o sea, honestamente no voy a especular mucho. No, por ejemplo, Jamie Foxx de Electro en azul, así como que no, podría también hacer 20 mil años. Rhino está más raro. Sí. Rhino está, pues no es Rhino. No, pero espérate, no Rhino, Rhino se ve que está peleando, pero no se ha visto que si es el momento antes de que se enfunde en el Rhino o no. Sí. Exactamente, yo lo pero veo trepanado, ¿no? Trae sus boxes. No, trae una trepanación, trae costuras, ¿no? Es como tatuaje, güey. Pero trae sus calzones de rinoceronte. Eso está poca mal. Trae unos boxers que con figuritas de rinocerontes. Entonces está machín. Ahí trae ya el sello, ¿no? El Paul Giamatti. Sí. Pero se ve también el Spider-Man, el nuevo traje está tan bien hecho. Sí, que... sí, yo no sé por qué no te gusta ese traje. ¿Cuál? ¿El nuevo sí me gusta. No, porque dijiste un comentario, me acuerdo por ahí, que no dan pie con bola en el traje. No. Hay una foto que les vamos a tuitear. Daban pie con bola, güey. Ah, ok, ¿daban? Okay. No daban, por el primer traje. O sea, mi comentario fue, ¿para qué? Como lo siempre hemos dicho, si los trajes de las películas de Remy eran buenísimos, ¿para qué chingados cambian? ¿Cómo fue tu comentario? ¡Para que veas! Y ahora sí lo voy a poner yo. A ver. Decías que el traje le quedaba grande. Ah, la pijama, güey. Con bola. Sí, por el tamaño del traje, porque se le ven muchas arruguitas y falta la postproducción todavía, etcétera, etcétera. No, es que trae varios arneses de donde lo engancha para levantarlo y todo eso. Exactamente. No del diseño, sino del tamaño, güey. Pero el traje, hay una foto que es brutal, que se ve el primer traje contra el segundo. Y está muy buena. Esa se los vamos a tuitear. Sí. Arroba destripando. Arroba DSTRIPNAEDO. Exactamente, y entonces pero el traje está brutal, está muy bueno. O sea, es un incremento. Quizás no me encantan así, ya viéndome muy mamuco, los disparadores. A mí lo que no me encanta son los ojos. Sí, tú lo dijiste. A mí me gustan más los ojos estilo John Romita, sí. Padre. Uh-huh. Más me hubiera gustado un poquito más chiquito con la... Exacto, porque lo que hace la silueta realmente era la parte negra. Uh-huh. Que era la que se movía. Sí. Pero la verdad, no me encanta, no son perfectos los ojos, pero generalmente no me molesta. A mí los colores están muy bonitos, están vivos. El otro era muy muerto, o sea, son aspectos... Era más claro, demasiado rojo... Pues de hecho, faltaban... sin vida, ¿no? O sea, sí. Eran tonos muy pardos, ¿no? El traje, ¿no? Que ahora lo justificas bien porque pues, es su primer traje, güey. Que para ser... Ajá, güey, ya quisieras coser así. A eso voy, o sea, para que para ser un escuincle de secundaria, bueno, de high school... Me parece que yo creo que supera, con... supera a Mackent. No, sí. Mackent, güey. Discúlpame, Mackent, lo único que tiene es una aguja poca madre que puede traspasar en la capa. No. Pero el voy... poder bordar sobre esa tela indestructible... No, ahora ahí te la voy a revelar. Pero el diseño que hace este cabezón... la, en tu casa no tiene mamá. La virtud y la grandeza de Mackent es aprovechar el material de una sola mantita para hacer el traje de Super Baby, Superboy y después de Superman, güey. Porque ahí no son moléculas inestables que se estiren, no. Es el traje de Superboy, Superman y Super Baby salen de la misma mantita. Hay que pasar lo mismo que con el Capi América. Creo que reciben tantas críticas sobre el traje anterior. Uh-huh. Que lo que hace es... Sí, ya, güey. Vámonos sobre el clásico, sobre el que gustó. El que gustó. Sí. El que gustó. Así de sencillo. A diferencia, por ejemplo, salió un reportaje, creo que fue en Bleeding Cool, donde salen cuatro fotografías de Man of Steel. Sale una, se ve parado sobre un tren que está a la mitad de un edificio, está muy chida. Y hay una que se ve impresionantemente poca madre, que es Superman volando, en la clásica pose con el pie, un pie estirado, el otro recogido, y se ve... impresionante. ¿Sabes güey? Mucho cómo se ve el traje de no, Superman? No, está de poca madre. Sí. Y otra cosa, al contrario, al contrario, ahora sí, les voy a decir algo. Por ejemplo, hablaba de Mary Jane, que no me encanta lo que he visto. Al contrario, se puede decir que es la Luisa Lane que más me ha gustado en puta madral de tiempo, las tomas que le he visto. O las fotografías que ha dado. Se ve carismática, no con la porquería de Bosworth, que fue una basura de Luisa Lane, de hueva, sí, la verdad asquerosa, sí. De hueva la de la serie, huevísima. Margot Kidder nunca me... Era lo único malo de esa. No, y de entrada Margot Kidder ya estaba bastante... Ojo que esta... Ay, ¿cómo se llama? La actriz multinominada al Oscar que interpreta a Luisa Lane ahora. Pero espérate, Terry Hatcher. Es 10 años mayor que Henry Cavill. Sí, exactamente 10 años. Amy Adams, ¿no? Amy Adams. Exactamente 10 años. Pero se ve con pero chispa. Se ve muy bien. Se ve, yo lo que digo es... Y Cavill no se ve muy chavito, ¿eh? Pero, no. O sea, se ve bien. Pero es como Karen Ferris, a mí nunca me transmitió nada. No, Blake Lively. Blake Lively me da plana, hueva. X, gris. Ese es el problema que yo veo. O sea, así como tú viste a Blake Lively como Karen Ferris, que te daba hueva. A mí también. A mí me da hueva esta niña de Mary Jane. ¿A ti no te dio hueva Karen Ferris? Sí, Blake Lively. No, es que para mí no existe. Por ejemplo, él dijo Terry Hatcher. ¿De qué serie estás hablando, güey? Porque la neta... Es Lois and Clark de Ned. Sí, por eso. No existe para mí esa pinche serie. No, pero está re buena. O sea, porque... Y la de Smallville, lo tengo que reconocer. Que era buena. Sí, pero no es Luisa Lane. Jamás es Luisa Lane. Es que esa mierda nunca fue Superman. No, pero espérate. Es que tampoco fue Luisa Lane esa mierda. Y ahí se acaba la serie. Lo poquito interesante que pudo haber estado Smallville, se acaba con la llegada de Luisa Lane. La cuarta temporada. La mata. O sea... Qué bueno que sale en bikini y teiboleando en un capítulo. Qué chido, güey. Está chido. Se acaba en la cuarta temporada. Smallville se acaba en la cuarta temporada. Pero bueno, vale madre. O sea, Superman se acaba en la cuarta temporada. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Por favor, dilo. Nunca empezó, güey. Ok, eso es un buen punto. Bueno, nada más sale una nave de un planeta que explota, que curiosamente son las mismas escenas de la película de Superman. Me vale madre. Ok. Una mierda. Y que por cierto, ahorita regresando, hay que comentar un poquito sobre Arrow, que ya terminó la temporada y está muy chido. No, mejor hablemos algo de cómics, güey. Está bien. Eventualmente hagamos algo de cómics. Comentar algo y recomendar algo, al fin y al cabo. ¿Ah, sí? ¿De qué hay para qué? ¿Hay con qué? Ese segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el Equipo Secuencial. Vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente, así tal cual. Ah, estuvo muy mamón, perdón. Sí. Pero bueno. Bueno, previo a, en el corte anterior, estábamos terminando de platicar con respecto a todo lo que se viene, ya saben. ¿Qué si, las cosas, no, eso es lo que veníamos escuchando a la salida. Pero la cuestión es que veníamos platicando de todo lo con lo que se está rasgando las vestiduras, típico la banda, de que ay, es que sí es, pero no es, es que rompe continuidad, es que el traje es, pero no es, y bla, bla, bla, bla. Otro de los detallitos, por ejemplo, que brinco, digo, yo creo que ya para matar estos temas, Star Trek. Ah, Into the Darkness. Into the Darkness, dicen, abre con una taquilla decepcionante de 71 millones. Ok, entonces, bueno, lo de los 71 millones dicen que es decepcionante. Quedamos que no va a ser Star Wars nunca. Nunca en la vida. O sea, por más que los Trekkies se apasionen y todo, no. O sea, en segunda que se den tanto que están vendiendo eso. De entrada, güey. Pero bueno, vaya, yo creo que pensaban, una taquilla, según dicen, como de unos 100 millones. Uh-huh. Para empezar. Bueno, es lo que pensaba Paramount, ¿no? Sí. Que le dicen que es decepcionante y todo, pero yo creo que va a tener muy buena recepción y va a durar un poco, ¿eh? Nada más que tiene un problema. Es Man of Steel. De hecho, ¿cuándo sale? El 14 de junio. 14. No, entonces no tanto, ¿eh? Tiene tiempo para ser muy buenos y yo creo que esta película, que la han criticado de ser pues los muchos dicen, es que es un remake de La Ira de Khan. Es que si de entrada es un reboot, güey, aparte a mí se me hace un paralelismo muy interesante, porque es la primera, sí, que a diferencia de la basura que fue la primera película de Star Trek, del D-Year, que se me hace la cosa más jalada, aburrida, tediosa, pitera que puede existir sobre el planeta, hay películas malas, es más, creo que la de He-Man and the Master of the Universe es mejor que la primera película de Star Trek. Uy, te van a matar. Me pelan los dientes. Pero el punto de todo esto, la segunda, que es The Wrath of Khan, es de las películas más decentes. En realidad, creo que hasta la de J.J. Abrams, ninguna película de Star Trek ha sido buena, nunca, no habían sido buenas. Era más el culto. El culto, el nicho de mercado, etcétera, etcétera. Y como lo hemos comentado siempre, J.J. Abrams, la Star Warsita, y la vuelve más dinámica, ese es el punto. Eran películas muy de flojera, muy de hueva. Fíjate que curiosamente, hace poco, bueno, también se tuiteó Dan Campos una adaptación de Jack Kirby, de 2001, ¿no? Sí. Que es de lo más bizarro que puedas encontrar, quizá ver el estilo de Jack Kirby en 2001, ¿no? Sí. Sobre todo por eso, porque Jack Kirby era muy vibrante en el aspecto, en su dibujo. Visualmente era pues, appealing, o sea, todo el tiempo ves partículas, las partículas Kirby Dots. Los Kirby Dots. Exactamente. Y en cambio 2001, pues vaya, la película como tal, per se, es francamente una película cero acción prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que curiosamente es un clásico y de lo mejor que puede haber en ciencia ficción. Definitivamente, el que diga lo contrario está como medio tonto. Sí, no, simplemente no entiende a Kubrick. Pero bueno, sí. Todo este aspecto es algo así, o sea, Star Trek era de ese estilo mal hecho, sí, como dice 2001, y J.J. Abrams, digamos que es como Kirby, lo puso en acción, dinámico. Fíjate que se avienta al infinito y más allá. Al infinito más allá y todo, sí, eso, sí, ¿no? Entonces realmente, pues vaya, ese es el aspecto que debemos de ahora vamos, tener en cuenta, ¿no? Para estas comparaciones. No, y entre muchas otras cosas. Otra de las cosas es que al momento de hacer un reboot, se me hace un paralelismo muy interesante que la segunda película sea el remake o un reprise o con ciertas similitudes al Wrath of Khan. Con la diferencia es que, digo, acá no está el héroe latino con el peluche en el estuche como fue Ricardo Montalbán, que es Khan, y sin embargo... El señor Rourke. Es el señor Rourke, ahí está su fantasía, güey. Pero a mí lo que me llama la atención más de Star Trek Into the Darkness es los comentarios son encontrados, porque hay gente que... Güey, está buenísima, no se la pierdan. Es una muy buena película exactamente, y hay gente que dice, güey, no me gustó. Bueno, hay gustos para todo, ¿no? En la vida hay cada quien tendrá sus motivos. Entonces dicen, es que es un remake y todo. Mira, de cierta manera lo que están dando es un poco de validez a lo que se hizo anteriormente. Sí. O sea, no está tirando para nada nada a la basura. Abrams, desde el momento que quiso incluir al Capitán Kirk y a Spock, que lo único que acepta es Spock, sí. No te niega las otras películas porque te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo derrotaste anteriormente a Khan? Uh-huh. En pocas palabras lo que están dando a entender es... Es la única película que era medio buena. Sí. Por eso la rescato. Exactamente. Y tomo algo de la trama. Sí. Caput, le doy mi enfoque y esta es la nueva versión. Sí, y no niego el conocimiento de la previa, porque ahí está el señor Spock, el mismísimo Nimoy, diciéndote cómo. O sea... vuelvo a lo mismo, es mucho rasgarse las vestiduras, romperse las medias, en lugar de aceptar o así, embrace the change, ¿no? O sea, güey, está cambiando. Superman, tú no puedes llegar y decir, es que quiero ver al Superman de Christopher Reeve. Ya lo intentaron. Lo intentó un buen director, como fue Bryan Singer, y le salió honestamente una reverenda basura. Lo que pudo haber sido un gran homage... terminó siendo una reverenda basura, como siempre lo hemos dicho. No basura. No terminó siendo tan buena como la gente esperaba que fuera. Ese fue el problema. ¿Por qué? Porque fue demasiada expectativa, se habló mucho de lo que podía ser Superman, y terminó quedándole de ver a toda la banda. ¿Estás de acuerdo? No aporta nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque entra ese mismo plot que la pinche película de Donner. Y no va para ningún lado. Entonces, pero pues está... Váyanla a ver. Vale la pena, les gusta la acción, si la quieren odiar, trekkies, vayan, véanla, odienla después, pero denle una oportunidad, porque también no está chido eso, es como si los Batfans hubieran dicho, es que no es Burton, no quiero ver las de Nolan. Bueno, tiene críticas mejores que Iron Man, así es sencillo. ¿Cuál? Está Trek. Sí. Ok, eso es bueno ya de entrada, bro. No, digo, vaya, o sea, es una muy buena película de acción, que no les guste a algunos porque están acostumbrados a ver niños sentados sin hacer nada. Sí, o sea, bueno, ya es su problema. Exactamente. Y bueno, antes de tocar el tema de los cómics, porque así tenemos que hablar de cuentitos eventualmente, la semana pasada terminó la primera temporada de Arrow, bien llevada, cliffhanger nada espectacular, ciertas partes... corny, así como que, qué mamada sus consejos. Sin porque embargo... no abandonan todavía ciertas tendencias smallvillescas, obviamente, no es Smallville. No es Smallville. Por lo que me comentaba. Sí, no, mira, de entrada, lo que sí puedo decir, sin spoileársela a nadie, porque aquí, para la banda que la vea en tele abierta, apenas va en episodio 5, una cosa así por el estilo. De entrada es un gran acierto que el superhéroe tenga disfraz desde el primer episodio, no te tengas que esperar 10 estúpidas temporadas. Para que nunca salga. Para que no se vea tampoco, ¿no? Para que nada más se vea el símbolo y vámonos. Tiene buena incursión de villanos, o sea, tiene villanos interesantes, te sale un Deadshot bien hecho, te sale todo lo que es la familia Bertinelli, la mafia bien hecha, te sale China White bien hecha. ¿No están abusando en meter demasiado personaje? No, porque no es episodio tras episodio tras episodio, o sea, no estamos tratando, sí, estoy como el Alde, que me hablan para agradecerme por no criticar. Señor Guggenheim, me habla diario y me dice, gracias Nightboy, eres lo de hoy, güey. Pero no es el supervillano recurrente, o sea, no caen en la criptonita de la semana, en el supervillano de la semana, ni nada así por el estilo. Todo gira alrededor del... pues uno de los némesis de Green Arrow, que es Merlin, que es el arquero, que de hecho no es un villano original de Green Arrow. ¿De quién es? ¿Es de Batman? No, es del Justice League, ¿no? O sea, sale como, como grupo de villanos en el Justice League, algo así por el estilo. Pero tiene cosas buenas. Por ejemplo, un Deadshot está muy bien hecho. Deadshot tiene mucho geek candy. Mucho, mucho geek candy. Lo cual, sin exagerar, ajá, está bien. El cliffhanger no es espectacular, pero sí te deja con ganas de ver la segunda temporada. Ok. Uh-huh. Y asegurada, ¿no? La segunda temporada. De hecho, sí, está asegurada la segunda temporada. Entonces, y la verdad, sí convence, ¿eh? Es Stephen Amell viene en el papel de Arrow. Ahora lo único que falta es que le dejen de llamar Vigilante en la serie. Se le dicen mucho tiempo Vigilante. Nunca le han dicho Green Arrow. Le han dicho una vez y él dijo, qué nombre tan ridículo, no le interesa, gracias. Ah, entonces es Smallville, pero ¿con el nombre? Pues el programa se llama Arrow, y nada falta que alguien se le ocurra decirle Arrow o algo así por el estilo y le dejen decir Vigilante. Pero bien fuera, pues vale la pena. Los que la hayan visto, pues ahí esperamos sus comentarios. Los que no la hayan visto, que la estén viendo en teleabierta, vale bastante la pena, no se la pierdan. Uh-huh. Y pues yo creo que es de lo más interesante que ha habido ahorita en televisión. Ok, entonces definitivamente hoy sí hubo para aventar para arriba, ¿no? En este... de televisión, sí. Y ahora con respecto a los cómics, sigue lo de The Age of Ultron. Pues mira, Age of Ultron, que por lo menos lo que vi en el 6 y el 7... Vi el 8 que yo... El 6 sí es, el 6 sí es interesante. Sí, es cuando pues mandan a Pym, ¿no? Degüellan a Hank Pym, viajan Wolverine y Invisible Woman, van al pasado, así como para decir, bueno, pues, para que todo esto no pase, ¿cuál es la mejor solución? Pues matar al maldito este, ¿no? Y entonces, maldito, y es cercenado agradablemente por Wolverine. Y en el 7, obviamente, vienen las ramificaciones por cambiar al pasado, ajá, por los cambios en el pasado, que sí lo sentí yo muy de relleno, muy... Bueno, generalmente pasa eso, ¿no? O sea, es lo que platicábamos. O sea, no que esté bien y todo, sí quede en un bache, uh-huh, el ímpetu que lleva la historia. Pero, pues pasa cuando quieres justificar un cambio de línea temporal y realmente tienes dos números para hacerlo, ¿no? Entonces, con nuevos personajes, adaptaciones, todos madreados, meten a otra villana, estamos hablando de Morgan Le Fay, uh-huh, en el aspecto de que la magia es lo que rulea. En pocas palabras, lo que te están tratando de demostrar en ese momento es la crítica que le están haciendo a Wolverine por lo que hizo, que descompuso toda la realidad, pero aunque él dice que salvó todo porque por lo menos están vivos, ¿no? Sí. Y obviamente Iron Man, que tiene la mitad de su cuerpo destruido, y sobre eso ve máquina, dice, pues estás imbécil, ¿no? ¿Sabe cómo me dejaste? Entonces, pedazo de animal. Exactamente. Entonces se dice, tú eres un truco de Morgan Le Fay. Uh-huh. Así de sencillo. Porque de hecho aparece Wolverine, que ya no son Avengers, porque al momento de que matan a Hank Pym, se deshacen. Y les vamos a retuitear la... Ingeniería en reversa. Ingeniería en reversa que hace Bendis de los aspectos. ¿Y por qué te justifica? Curiosamente, para un aspecto que no lo explota mucho en el cómic, uh-huh, hace un análisis muy interesante, ¿no? De qué hubiera pasado si no existe Pym. Sí, o sea, que no hay Avengers, qué pasa con los personajes, los eventos, por ejemplo, Secret Invasion, ¿qué no? ¿Secret Invasion? Sí, se llama Silent Secret Invasion, ¿no? Esa es la de Civil War, sí, por eso. Ajá. O sea, todo eso te lo pone que es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado Hank Pym? Exactamente, o sea, sabemos que es hilo conductor en varias de esas historias, ¿no? Exactamente. No es el personaje per se de relevante, pero sí es, digamos, el que aporta soluciones, de repente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por algo es el científico supremo. Científico supremo... No, bioingeniero. Él está catalogado como un buen bioingeniero. Sí, pero saca, también acuérdate que lo nombran el, así como Diego Strange dice, yo soy el Sorcerer Supreme, tú eres el científico supremo, güey. Claro, sí. Entonces, pues ya se le quedó. Ya sabes los clavados, saludos al buen Eric de Chiru Parker, ya sabes los clavados que no dan para más, ¿no? Ah, no es cierto, güey. ya, tú y tu afán de insultar a la banda, carajo. Bueno, entonces, pero es como dices, yo creo que, y lo que estamos comentando también en el corte, es que es muy difícil, ¿no? Que en una saga, que son 10 números, lo que va a durar The Age of Ultron. ya lo dudo. Ay, sí. Porque no, pero creo que sí. ¿Se va a extender? ¿Tú crees que no, es que eran 10, creo. Sí, según yo eran 10 números, ¿no? Sí, eran 10. Es muy difícil que en una saga... Ya estamos en el número 8, ¿eh? Es una, en una saga de 10 números, ajá, no haya un bajón. O sea, y más, como dices, es sería volver a explicar todo el entorno del... No faltará el que te diga, Watchmen. Exactamente. De esa. Sí, no, no, bueno. En fin, entonces, el punto de todos es que va bien, digo, incluyendo estos bajones, no deja de tener puntillos interesantes. Sí, claro. De hecho, te deja un poquito más el morbo, así de que, porque como que muestran algo más de lo que pasó la Guerra de la Magia, ¿no? Porque como que, ¿por qué andan todos madreadones? Y como que, ¿qué pedo? Y no, realmente nada más te dan los hints de, ah, se escapó este, sí, ah, y el de está destruido, bueno... Sí, y ¿para dónde, cómo, Dios cuando, quiera, ¿no? Que no nos dé para una miniserie asquerosa que exploten a los personajes de esta línea temporal. Ojalá. Que caen en muchas desgracias generalmente, que es lo que pasa. Sí. Y eso sí le encanta a Marvel, debo decirlo. Sí, sí, cañón. O sea, gacho en ese aspecto, ahí sí no estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que sea más el hilo conductor para algo significativo, ¿no? No ha salido nada especial todavía y estamos esperando este... pues trascendencia, y sabemos que en el último número tienen preparado algo, ¿no? En el último número van a llegar y, oh, no pasó nada. Viajaron al pasado previo al asesinato de Hank Pym, Wolverine se detuvo a sí mismo, le dijo, estás bien tarado, no matan a Hank Pym, entonces todo vuelve a pasar normal, no se altera ningún evento, lo único que por ahí igual van a sacar con una jaladita de que, ay, sí pudimos, se me ocurrió poner el switch de off, ajá, y ya no vas, o sea, Ultron, no, la libramos con Ultron. Generalmente lo que ha pasado en las series Marvel, buenas o malas, uh-huh, es que el último número de la saga te efectúa un cambio de status quo para desarrollar nuevas historias. Una plataforma, ¿no? Exactamente, establece un nuevo campo de juego. Uh-huh. Sí, sí, sí, un nuevo arenero. Exactamente, uh-huh, eso es lo que ha pasado, entonces... Por lo que se ha mencionado y el secreto que se ha guardado sobre este tema, uh-huh, definitivamente esperaremos algo interesante en el último número. ¿Ya se por lo menos la? De plot. Pues ya la mencionan, uh-huh, por lo menos. Okay. Y va a salir en el número 4 de Guardians of the Galaxy. Okay. Coescrito con Bendis y Neil Gaiman. Eso es bueno. Por ahí les tuiteamos, de hecho, las imágenes del rediseño de Angela. De Angela, sí, es correcto. Sí, es correcto. Y por cierto, hablando de DC Comics, a pesar de que tiene muy buenas ideas y está haciendo una promoción muy fuerte del mes de Superman, uh-huh, que declararon, ¿cuál es el día de Superman? O sea, el 12, ¿verdad? ¿El 12 de mayo? ¿12 de junio? Junio, ok. Entonces, definitivamente... sigue habiendo problemas editoriales. Sale James Robinson de DC Comics. Mm, ok. ¿Qué está escribiendo? Ertu. No, no, Ertu. Y Ertu. Uh-huh. Y curiosamente, sí es de los top sellers. Ertu. No estoy de acuerdo, no esto, pero es top seller. Sí, es top seller, sí. Entonces. Digo, ahí sí, que no te guste a ti no implica que no haya banda que no le guste, sí, ¿no? O que sea bueno o malo. Uh-huh. No me he tomado la molestia de leerlo siquiera. Ok. Que tiene muy buenas críticas, generalmente patrocinado mucho por la Gay League. Uh-huh. Entonces, que domina mucho de los medios, así de sencillo. De hecho, sí. Entonces, vaya, para mí no es la Justice Society, o sea, así de sencillo, uh-huh, no me hace appealing. Curiosamente, de los pocos ñoños que digan Guardians of the Galaxy, me dirán, pues esos no son los Guardians of the Galaxy, los que salen ahorita. Pues básicamente. Básicamente, pues no, eran... copia en su actuar de Legion. Somos tres, somos Legion. Y ya nos lo cancelan, malditos bastardos. Pero ¿La cancelan? La cancelan, güey. Sí, ya. Ah, bueno. Pero esto es como Jesus Christ, resucita el tercer número, güey. Como debe de no, aquí lo interesante de todo esto es, digo, hablando un poquito de... Pavlovich ya no vende, ya es anacrónico. Con todo el dolor de mi corazón y lo mucho que respeto las grandes historias de Levitz en los 80s, en los 90s, desde Final Crisis para acá, después de Legion of Three Worlds, todo lo que ha escrito Paul desde Levitz... ¿Desde Gentleman Ghost? No, de la Legión de Superhéroes. Ah, de la Legión. Ha escrito impresionantemente de hueva. Lo único que puedo decir es que Paul Levitz escribe de hueva. Llevamos los primeros 12 números, que fue antes del... Mira, tan de hueva que se durmió. Sí, ya nada más. Pero lo curioso de esto, entró Giffen, duró un número, lo mandaron a la Burger. Para el arco final, para los últimos tres números, llega a dibujarlo Maguire. Hay que ser sinceros, es la única manera que yo veo que venda la Legión ahorita. Es un reboot. Y que lo escriba este Geoff Johns. No, bueno, sí, porque fíjate que en Legion of Three Worlds deja cosas muy interesantes que no las retoma Levitz. Levitz es esto es mío y no me den lata. Me queda claro que Levitz dijo, pues, perdón, tengo World Finest y me interesa más eso escribirlo. Pero lo que se estaba comentando es que va a ser Legion of Justice Legion. Uh-huh. Entonces del Justice Legion va a ser Giffen de Matisse y Maguire dibujándolo. Entonces, ya sabes, la banda que somos legendarios y decimos así de que no, maleditos, porque no queremos que sea Justice Legion, queremos que sea The Legion of Super Heroes, que al final del día pues, también se me hace mucho como que rasgarse las vestiduras de la banda, ¿no? Van a ser los mismos personajes. Pues a la misma gente que le importa Guardians of the Galaxy, güey. Con todo y película que viene. Puede ser. Uh-huh. Puede ser. De hecho, yo creo que le importa más, hay que ser sinceros, sí, debe haber más fans de la Legión. ¡Somos tres! ¡Somos Legión! Lástima que en un año seguramente habrá infinitamente más seguidores de Guardians of the Galaxy. Aunque le duela aquí a mi carnal. No, qué bueno, güey, qué bueno. Bueno, canto victoria. No, canto victoria, no, pero en el aspecto de... Por ejemplo, el cómic lo está escribiendo Bendis, o sea que es top seller, uh-huh. Quieras que no. De hecho, fue top seller cuando salió el número 1, y el número 4 va a ser coescrito, ya no terminé de dicho, por Gaiman. Por Gaiman, sí. Ya. Entonces, bueno, es un aspecto, y pues bueno. Sí, a ver qué. Vamos a ver qué. Sí. Otro que está muy bueno... por lo menos el 10 y el 11, que es lo que le eché una ojeada, y yo lo sigo recomendando increíblemente, All New X-Men, está muy chido. Sí, esa serie chido. Vale mucho la pena, neta. Ya llegó Cíclope contra el Razor X, ya le dijo el Razor X, pregúntale a tu querido la bestia ahí que tanto andas de Brown Noser con él, que te explique qué pasó con la Fuerza Phoenix y por qué terminamos nosotros con ella. Ajá. Y al final... Sí, se los va a quemar porque soy yo y me vale madre realmente. Si lo leyeron, ¿no? Yo no lo he leído. Tápate los oídos. No, te voy a prestar jamás mis cómics. Sí, al final del día, Cyclops joven se va con Cyclops a la nueva escuela. Ya terminé. Ya, no hay bronca. Ah, okay. Bueno. Entonces, ya, pero neta, si pueden, léanlo. Está muy chido, el dibujo sigue siendo hermoso. Está ¿sigue siendo Immonen? Sí, Immonen. Está haciendo un trabajo genial. Y impresionante, me encanta la manera en la que se reinventó. Está impresionante. Ya me echaré un clavado después en Avengers, que está muy interesante todo lo que están proponiendo, pero bueno. Y bueno, ya para terminar el programa, ¿tu recomendación? Me voy a aventar dos series y creo que no las he recomendado últimamente. Neta, Thor, consíganlo, es un must have. Uh-huh. Lo que está haciendo Jason Aaron está impresionante. El arte de Zach Rivik está impresionante. Hasta el de idiota que se oye de ¡soy el dios de las bombas! Te lo deja con cliffhanger y dices ¡wey! Okay. ¡Poca madre! O sea, vale la pena. Okay. God Bomb, chido. Van dos números, va poca madre. Como va, ha estado la serie desde que arrancó, prácticamente tipo All New X-Men, que no ha tenido Mauser. Sí. Mauser. Y otra serie que no ha tenido Mauser es Hawkeye. Okay. Están poca madre, pueden leer casi cualquier número sin tanto problema, están tratando de hacerle un poquito de conexión ya. No, todos son bajo el tema de one shot. Okay. Presenta un personaje que es un payaso checoslovaco que no te hace reír a nadie, se ve muy divertido. Entra a dibujar Francesco Francavilla, okay. Que es su garantía también. Muy hazme bueno. Favor filler, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de filler? Un muy buen trabajo, Hawkeye, la neta, trabajo muy chido. Y pues, ¿por qué no? Porque pues seguramente aquí mi carnalito va a decir, no he leído ni madre. Se va a aventar la tercera, ok. No, Young Avengers. Okay. Young Avengers, Kit Giffen, aquí sí. Kit Giffen, no es No, ese es el que mata gente. Gillen. Sí. Kieron Gillen, este es el trabajo que estamos esperando. No he leído el Secret Origin de Iron Man, uh-huh. Que es espero donde levante la serie de Iron Man. Pero definitivamente lo que está presentando en Young Avengers, extremadamente interesante. Basta ver un panel de cuando entra Marvel hoy en el número 4, uh-huh, cuando ataca a varios personajes, o sea, a los malos, por decirlo, uh-huh, de ahí, y cómo te presenta la secuencia de 1, 2, 3, 4, así con en una sola viñeta, ajá, pegando por todos lados en arte secuencial, uh-huh, y narrado en cuadritos separados, cada uno, está excelentemente trabajado el cómic, te aporta una visión fresca de los Young Avengers, curiosamente siendo yo adorador de todo lo que hizo Heimberg, creo que está en buenas manos Young Avengers, muy interesante, el arte muy fresco, muy juvenil de James McKelvey, yo creo que es un muy buen trabajo Young Avengers, una buena apuesta para este libro, lo que va, muy interesante, y vaya, si les gustó Journey into the Mystery, que era un gran cómic con Loki pequeño, vale la pena, aquí lo van a ver en su esplendor, como Young Avenger, y perturbando a todo el mundo que se lee, que se le atraviesa, entonces vale la pena. Se no deja hacer el The God of Mischief. Sí, hay una cosa, por ejemplo, en esos dos cómics que mencioné, todavía tienen que explicar muy bien al personaje de Hawkeye, o sea, la Hawkeye anda aquí con con Marvel Boy, que en teoría no tuvieron nada que ver, pero bueno, ahí han andado paseándose. Pero curiosamente también anda tirándole el chón a Hawkeye, como dice el mismo Faction. Es Hawkeye. Él lo llama Hawkeye, no Hawkeye. Ok. Hawkeye. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Acá. ¿Tú qué trampa? Como dijo, acabas de decir, ahí lean. No, les recomiendo el Star Wars. ¡Esto! ¡Eso me cayó! ¡Guante con cachetada blanca, cara! Sí, bueno. Sí, está muy bueno. ¡Guante con cachetada con guante blanco, pinche disléxico! Ok. Y... sí, está guay. Sí, está muy bueno. Es Brian Wood, ¿verdad? Brian Wood. Oye, ¿qué va a pasar con esa serie? No sé, fíjate que ojalá... la rescate Disney, ¿no? No sé cuándo venza el contrato de con Dark Horse. Creo que es este año, ¿eh? Pero no sé, ojalá puedan hacer algo porque hay una está muy bueno. Hay una ventaja, Brian Wood ahorita está trabajando con Marvel. Creo que puede ser algo que puede ayudar. Buen cómic de Star Wars. Ok. Hace mucho no había uno así como tal. ¿El Legends cómo estuvo? ¿Se descarrió un poco al final? ¿Cuál? ¿El Legacy? Legacy, perdón. Pues fíjate que ya no lo acabé de leer, más por temas de recorte que... ¡Llámese! ¡Presupuesto escaso! Recorte presupuestal. Pero ese siempre fue bastante, bastante bueno. Hay ahorita una nueva serie de Legacy, que es con otro personaje, ahora es la hija de o más bien del linaje de Han Solo y de la princesa Leia. No lo he revivido, no he visto qué tal está. ¿Está escrito por Dushima o por quién? No, ese no es por Ostrander, creo. Ostrander, perdón, sí, Dushima era el arte, ¿no? Sí. Sí, Ostrander es bueno, güey. Pero Ostrander entra de... Ostrander y Dushima eran muy buenos. Los dos, ¿no? Sí. Y, curiosamente, Ostrander es el sustituto que va a entrar en Aquaman. En Aquaman por Jeff Jones. A ver qué tal, es bueno, pero va a tener un problema de ventas, de caída, seguramente, de ventas. Sí, y no es por la falta de calidad de Ostrander, sino es más por el nombre que acarrea ahorita Jeff Jones. Es correcto. Que por otra cosa. Es correcto, probablemente quizá aporte más al personaje Ostrander, pero claro, no le dé la espectacularidad que ha tenido ahorita, ¿no? Pues la espectacularidad en realidad radica en el nombre de Jeff Jones, no por lo que haya escrito. No, ahí en el dibujo que trae. No, también bueno, es impresionante. ¿Pero quién se queda? No sé. No se queda. El Redneck no se va. No, el Redneck está haciendo otra cosa, ¿verdad? No. ¿Van Cyber? Sí, está haciendo el Dark Knight. Ajá. Uh-huh. Oye, curiosamente también se anuncian de fillers para Justice League. Artistas raros. Quizás si le quieres dar más chamba, un Jim Hack es ampliamente competente, sí. Extraordinariamente lento, impresionantemente lento, y otro de los personajes que me sorprendió, de los dibujantes que me sorprendió que saliera, es David Finch. Ya entra Brett Booth al yo quite. Creo que nada más llega a hacer el quite. Sí, pero estaba anunciado en el 4 y sí. y ya lo quitaron. ¿Por qué? Porque se debe haber atrasado. Sí, es probable. Finch, generalmente Marvel trabajó como dale una serie o un arco y descánsalo. Y sabemos que había aguantado el ritmo de Dark Knight, curiosamente. Sí, curiosamente nunca salió tal. No había. Bueno, el segundo volumen. Segundo, el primero fue... Sí. Cuando dijeron, como buen hombre, dije, ¿se acuerdan que lo que critican a los hombres, a los, las mujeres, a los hombres, es que no pueden hacer dos cosas a la vez? Uh-huh. El señor no puede escribir ni dibujar al mismo tiempo y quedó clarísimo. Clarísimo, güey. Y para terminar, lo que yo les recomiendo básicamente es de cajón del baúl de los recuerdos. Saquen por ahí el Hellboy Starman. Son dos números. Hellboy, Batman, Starman. Batman sale nada más en el primer número y dos cuadritos al principio. ¿Quién lo dibujó? ¿Miñola? Miñola. Es totalmente Miñola. Es totalmente Miñola. Y la historia está muy, muy, muy chida. Son dos números. Muy interesante. No es Prestige Format. Son numeritos normalitos, engrapados, sin bronca. O sea que es difícil conseguirlos. No es difícil conseguirlos. No es difícil conseguirlos. Y está muy, muy chido, es, ya saben, Hellboy, Starman contra nazis. Sí, como debe de ser. Monstruo. Si Hellboy y Miñola, debe de haber nazis. Nazis, sí, y está muy, muy chido. Esa es mi recomendación del baúl de los recuerdos. Órale. Y lo escribe Robinson también. Entonces nada más dibuja Miñola. Ajá, nada más, porque Robinson estaba escribiendo Starman en ese entonces. Y Miñola obviamente estaba... Es coplotter, son coplotters planos. Uh-huh. Está muy, muy chida. Salgan en este momento, manden un correo a Ospor Comics, o búsquenlos ahí en Twitter o en Facebook, y ya saben qué pedir. Ajá. Aprovechen que se acaba el mes. Sí, recuerden que es el Free Comic Book Month, y les queda esta semana y la mitad de la otra. Uh-huh. Ajá, entonces... Para que no se hagan bolas, no digan que no les avisamos, después no anden de chilletas, como siempre. Es que yo no sabía que había Free Comic Book Month. Ahí está ya el Free Comic Book Month. Y para terminar este programa, en nombre del buen Chico, Clarky, Nightboy, y allá en el Watchtower, en el Atalaya, el buen Dan Campos, nosotros decimos... Creo que no se oye. Tu alarma es muy pitera. Eso que yo no pongo una alarma, y eso significa... ¡Vámonos!